Comenzamos la transmisión en vivo desde Rara Señal para El Cadenazo Radial. Macarena Valdés, eres semilla. Seguimos vivas. Sí, y recién estábamos escuchando, bueno, primero un saludito a toda la gente que está escuchando, un saludo también para todos los medios libres que hicieron posible El Cadenazo, y bueno, todos los medios libres de toda Via Yala que en distintos momentos lo escuchará, o quizás lo está escuchando ahora. Queremos contarles que estamos en vivo. Sí, partió la transmisión en vivo del Cadenazo, porque antes estábamos escuchando puro material fantástico, maravilloso, que claro, que crearon algunos de estos medios que están detrás de la construcción de este Cadenazo, donde, bueno, nos hemos ido enfrentando un montón de emociones durante toda la transmisión. Aquí desde La Rara Señal les mandamos ese saludo a quien nos escucha, y le mandamos un afectuoso saludo a la familia, a les lamienes de Macarena, a les hijes de Macarena especialmente. Le dedicamos este capítulo porque, como sonaba al comienzo la bandurria, este capítulo se trata sobre la vida que hay que defender. Así que se lo dedicamos a les hijes, para hablar de lo hermoso que Macarena estaba defendiendo y lo que siguen defendiendo allá en el territorio. Así es, entonces les tenemos como una propuesta para este bloquecito de un hermoso cadenazo radial que se ha enfocado en distintas cositas a las que darles vuelta. Y bueno, nosotras queríamos dedicar este bloque a todos esos seres, todo ese ecosistema que sostiene la vida, por la que luchó Macarena y que sigue en resistencia y que sigue latiendo y que sigue existiendo y que sigue bien vivo. Y para eso les tenemos... Nos fuimos de un viaje de investigación. Exactamente. Vamos a tener una conversación relajada en torno a distintas especies que siempre nos han llamado mucho la atención y que justamente habitan los bosques del Gualmapu y que son las especies, entre muchísimas otras, que son amenazadas por las forestales, que son amenazadas por las hidroeléctricas, que son amenazadas por empresas como RP Global, que son amenazadas constantemente por el Estado de Chile. Así que vamos a estar hablando de eso porque estamos muy convencidas de que hay mucho que defender y que, como decían en algunos audios anteriores, Macarena, a la Macarena la sembraron, Macarena es semilla, así que vamos a estar hablando de todo eso. Así es. Así es. Y, por ejemplo, yo te puedo contar que Macarena está... en el grito del Queltehue. ¡Wow! O del Treile, como le dicen también en el sur. O el Terotero, o el Tregul. Hay un montón de nombres porque tú sabes... Es solo una interpretación humana sobre una especie que quién sabe cómo se llaman a sí mismas. Así es. Y también yo pensaba, a propósito de lo que decías, que tendríamos que contarle a nuestras radioescuchas en Via Yala y el mundo que nosotras estamos transmitiendo desde... un lugar conocido como Picunmapu, Alimapu, Bahía de Quintil, también conocido como Valparaíso. Así desde es. Aquí estamos transmitiendo, aquí también andan queltehues, y en otras tierras, como ya les decían, les dicen un montón de nombres. Lo que sí sabemos es que cantan. Y a propósito de eso, queríamos invitarles a cerrar los ojos y escuchar, imaginar con estos sonidos característicos que tienen los queltehues, que es muy especial y por la que vale la pena luchar por mantener la vida de estas especies. Así que vamos. Bueno, es el sonido, uno de los sonidos del Keltehue, porque igual tiene uno que es como más suavecito. Pero te quiero contar. Cuéntame un poco, porque hay toda clase de nociones sobre el sonido del Keltehue. Hay gente que la pone media nerviosa porque algo anuncia. Hay personas que no les gusta, hay personas que les encanta. Tengo entendido que son habitantes de distintos lugares. No sé, cuéntame. Sí, son habitantes de lo que los humanos han denominado como Chile, Perú, Argentina y Uruguay. Y se encuentran entre el mar y la montaña. Pueden estar hasta los 2.600 metros. Wow. Pero lo que sí es que les gusta estar cerca de cuerpos de agua porque les gusta andar picoteando la tierra. Así buscando gusanitos, buscando caracoles, insectos y distintos invertebrados. Y en eso tienen una relación simbiótica con quienes trabajan la tierra, porque esto también permite que se remuevan las tierras y fertiliza también la tierra. Impresionante, increíble. ¿Cierto? Increíble. Y bueno, ¿qué más te puedo contar? Te puedo contar que viven hasta bien al sur, y las que viven en el sur, cuando ya empieza a hacer un poco de frío, migran, que eso es como marzo, abril. Otra cosa que te puedo contar es que tienen unos huevos de color verde, wow, con manchas cafés. Tienen como entre 3 y 4 crías, y algo muy especial y característico de esta ave es que tienen, así como en el codo de la ave, tienen un espolón, que es así como una garrita que les sirve para atacar, porque son unas fieras defensoras de su familia. Eso te y iba a cuidan decir. Mucho los huevitos y sus polluelitos. Eso te iba a decir. Yo he conocido unas cuantas experiencias de personas que se les ocurrió acercarse a huevitos de trailer y que salieron maltratadas, digamos. No les gustó tanto. No les gusta nada, y por eso también hay una relación bien intensa con los trailers, porque te anuncian la llegada de gente. Por ejemplo, si están en un campo cercano a una casa y viene alguien acercándose, te lo anuncian, porque son bien gritonas y defensoras de sus amigues Keltehues y sus No hijas. Se les va una. No, decís. No se les va una. Y fíjate que tienen un oído súper especial también las trailers. Tienen algo que les permite escuchar infrasonidos. Es decir, sonidos muy, muy bajos, que son los sonidos, por ejemplo, que anuncian un temblor o un terremoto. Entonces se cree que también anuncian esos... ¿Pueden predecir? Pueden predecir, dices tú. Sí. Wow. Así es. Y bueno, eso es más o menos lo que yo te puedo contar sobre el trailer, que el tehue, terotero, tregulo, como ustedes le conozcan. Sí, mira, yo a propósito de habitantes del sur, digamos, yo estaba pensando en que podíamos hablar del monito del monte, que cuéntame. Es menos conocido que el Keltehue o Treile o Tero, por ser claramente una especie muy particular, que no vuela, y que más encima, fíjate que es marsupial. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un marsupial? Como los canguros, pero en chiquitito. Es decir, que tienen una bolsa en la que terminan su desarrollo embrionario. Como que no pasa lo mismo que en otros mamíferos. Y están en general en Australia y en Nueva Zelanda. Al parecer hay en algunos otros sectores, pero es muy extraño. Y en Sudamérica hay unos pocos marsupiales. Y fíjate que varios de esos pocos marsupiales se encuentran justamente en el cerca de la cordillera de los Andes. Por el lado que llaman Chile y por el lado que llaman Argentina, al centro sur, más o menos. Entonces, calculábamos que los bosques que están por ahí, por el río Tranguil, probablemente deba haber algunos monitos del monte, que yo te voy a contar que solo se le ha visto habitar los bosques templados al sudeste de la Patagonia, que es esa zona que te decía. Como que no se ha visto en ninguna otra parte. Y llega a medir entre 20 y 25 centímetros. Imagínense eso, radio escuchas. Es bien chiquitito. Es bien pequeño. Y entre 9 y 13 son de su cola prensil. Tienen una cola que sirve para que les sirve para agarrarse de las ramitas. Ah, prensil es que puede agarrar, entonces. Exacto. Y por eso también es conocido como monito, porque se cuelga de la cola, como los monos. son... Ah, esto también es divertido. Pesan entre 20 y 40 gramos. Oh. Yo eso así trataba de calcular en mi imaginación, como cuando uno compra 100 gramos de algo, pesan la mitad, un poco menos de la mitad, de hecho. Bastante así livianites, y son cafecites blancos y grises y con grandes ojos oscuros. Por supuesto, si alguien nos está escuchando, puede ahí buscar en internet, quizás Monito del Monte, si no les conocían de antes. Tienen una super audición también. Era bien técnico cuando lo investigué, así que no sé cómo explicarlo, pero escuchan muy bien. Y tienen así unas orejitas igual grandes, no tan grandes como la yaca, que es otro marsupial que habita así por estos sectores, pero igual son así su que meo orejoncitos. Wow. Duermen, y esto es así lo último que yo te quería contar de los monitos del monte, porque me imagino que hay mucho más, y ¿sabes qué? Del monito del monte hay mucho que no se sabe. Porque son animales bien misteriosos, son bien nocturnos o crepusculares, así como que empieza a anochecer o empieza a amanecer y andan por ahí. Y duermen en matorrales o agujeros de árboles en grupos de 3 a 5. O sea, las especies que se han encontrado parece que se han encontrado solas, pero en general duermen en grupos de 3 y de 3 a 5. Y las mamás, cuando tienen a sus pequeños, muy pequeños monitos del monte en su bolsa marsupial, hacen nidos con hojas de coligüe, fíjate. Ah, qué lindo. Sí, sí. Ese te puedo contar del monito del monte. Hoy yo no te conté, por ejemplo, del queltehue, que ponen huevitos a ras del suelo. Entonces, también hacen sus niditos ellos mismos, pero bueno, se encuentran a ras del suelo, entonces es fácil toparse igual con un nidito. Y lo otro que pensaba es que, claro, puede haber un monito del monte por ahí... más al sur, pero que los queltehues hacen pensar en estas luchas también más allá de las fronteras, porque se encuentra en el fondo, en la parte más sur de Abyayala, y eso es... Hay algunos problemas técnicos de retorno, la verdad, pero para seguir con la reflexión que estaba haciendo acá mi compañera, conversábamos sobre los queltehues, pero también, por ejemplo, sobre el monito del monto, sobre el pehueno, sobre otros habitantes de esos bosques de quienes vamos a estar conversando, que nos recuerdan que somos parte de un territorio más amplio, que muchas veces como humanes en encerrades y ensimismades en nuestra cultura y en nuestros problemas de cultura que gusta de la jerarquía y la opresión muchas veces, olvidamos que en realidad el monito del monte es un marsupial como son marsupiales los canguros, y eso igual nos habla como de que tierras muy lejanas que han tenido una historia muy distinta de lo que conocemos, también tuvieron una historia en común, y asimismo como lo que tú justamente decías del queltehue, porque ya volviste. Sí, ya he vuelto, y yo quería pasar, porque tenemos también un tema que nos gustaría compartirles en este mini bloque de Rara Señal. Pero antes de eso me gustaría hablarte de un árbol también que se encuentra por ahí por los bosques sureños. Cuéntame. Y también acá, hablando de eso de que hay varios territorios que nos unen luchas también, porque nos unen especies, nos une vida, es el foye. O foike, o foikelawen, o fuñe, o canelo, como también se conoce. Que es un árbol que se encuentra en distintas partes, es originaria de Abyayala y se encuentra de Chile para el sur, de Coquimbo al sur, y necesita humedad todo el año. Es un arbolito aromático que tiene como un olor así como a nuez moscada y tiene unos frutitos medios pimentosos, y fíjate que es una planta medicinal, un árbol medicinal, ya que tiene muchísima vitamina C, incluso más que los limones. Incluso más que los limones. Así es. Uh-huh. Y sirve también como cicatrizante, desinfectante, es antibacteriano, es un estimulante, ayuda al cansancio, al nerviosismo, a la fatiga. Es increíble. Sí, pues como que ayuda a la garganta caleta, la hojita es como para la fiebre, y cuando se tiene la garganta como congestionada, como que te tiran así como la pimientita de adentro, la semillita, y es bien fuerte y te abre bastante. Increíble. Sí, es bien poderoso. Bien poderoso. Bien poderoso. Sí, y bueno, es un árbol sagrado para los mapuches, y en algunos lados se piensa que anuncia la lluvia, que da vuelta las hojitas, tiene como una parte plateada por debajo de sus hojitas, por arriba es verde claro y por abajo es así como un plateado bien brillante, bien impresionante, y bueno, se da vueltecita hacia arriba y se cree que cuando hacen eso anuncian lluvias. Así que también es predice. Sí, pues, ¿no? Si es que, ¿sabís por qué? Porque todo eso que sustenta la vida está conectado, pues. Sí, pues, está entrelazado, es verdad. Está, pues. Y bueno, esta es una especie también que es súper, súper para zonas deforestadas. Así que cuando se quemen cuando saquemos todas las forestales y saquemos todas las hidroeléctricas, estaría bien bueno usar el canelo porque ayuda a revitalizar los suelos, y sirve bastante son como árboles renovables, se les dice, y pues ayuda a que empiece a florecer de nuevo el bosque nativo. Y bueno, eso pues. Nos vamos con una cancioncita para después seguir comentando, porque me encantaría. Tenemos como otras especies que también estuvimos estudiando para contarles en este bloque enmarcado en el cadenazo radial de este año 2020, a 4 años del asesinato de Macarena Valdés. Sigue viva, la sembraron, así que vamos a ir a escuchar Angelita Buenhumán de Víctor Jara. En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenhumán. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita Buenhumán. Cuidada por 5 perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. Thank you. estelares, angelita, hay tiempo, lágrima y sudor. Están las manos ignoradas desde mi pueblo creador. Después de meses de trabajo, el chamal busca comprador, y como pájaro enjaulado canta para el mejor postor. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas vive Angelita. Volvemos, ahí se nos coló el queltehue. Sí, pues que es travieso el queltehue. Es travieso el queltehue. Oye, escuchábamos a Angelita Buenhumán y yo pensaba que le quería mandar un saludo a todas las tejedoras. Eso. A todas las tejedoras que tanto hacen con sus hermosas manos. Y también escogimos la canción porque habla justamente de especies del bosque. Así que vamos a seguir con eso, po. Sí, pues a propósito de bosque, ¿qué? A propósito de bosque, yo te voy a hablar del pehuen. Buena. Sí, que es como pehuen. Una habitante endémica de los bosques subantárticos. Me lo imagino alto. Sí, alto, antiguo. Y su familia solo habita los sures. Solo habitan los sures. Vive mucho tiempo y se va desarrollando bien lentamente. Necesita suelos arcillosos y por lo general de origen volcánico, entonces están así en altura, principalmente en la cordillera de los Andes, pero también en la cordillera de la costa, por ejemplo en el sector de Nahuel Buta, también ahí. Y crece con la nieve a sus pies y, con en general en sectores que las temperaturas se mantienen bajas. Y bueno, yo no sé, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando han visto alguna vez un pehuen, me imagino que muchas también no, y la verdad es que parecen bastante dinosaurios, bastante dinosaurios. Al parecer hay como una especie de diferencia entre como, no quiero decir macho y hembra, pero digamos que hay dos formas diferentes de planta, con diferentes formas, y las más vistosamente dinosáuricas son las que son consideradas hembras, pero por decirlo de alguna manera, que parece que se les nota como en el, se le hacen como unos caparazones de tortuga a los pehuenes, y hay una explicación muy poco científica, pero cuando se observa un pehuen antiguo se ve eso. Y parece que esas son ese grupo de la especie. En general se encuentra en bosques solo de pehuenes, como que tienden a eso, pero también se asocian a lengas, ñirres y coihues, que son, si no me equivoco, el estrés notophagus, pero no estoy completamente segura. Nombro notophagus porque después voy a decir otra cosa sobre los notophagus. Puede llegar a medir hasta 50 metros. Imagínate eso. Yo, a mí me cuesta imaginármelo, la son verdad. Son como 10 pisos. Sí, sí, ¿no? Quizás más, de hecho. Y vive y puede vivir alrededor de 1000 años. Hay algunas mayores, de hecho. Es la base alimenticia de los pehuenches, así contiene en su semilla, en el piñón, además de muchos nutrientes, mucha vida, y contiene mucha vida también para los pehuenches. Wow. Todo eso, fíjate. Suena bien dinosaurio, y a propósito árbol dinosaurio. De dinosaurio, igual te quiero hablar de... ¿De otro dinosaurio? No, es como de esas imágenes cuando está así la era de los dinosaurios, y hay algunos mamíferos pequeños. Sí. ¿Has visto esa imagen? Y bueno, habían estos roedores que sobrevivieron, sí. Y bueno, al final es, ahora somos parte de esa súper, súper, súper gran familia de mamíferos. Y hay un pequeño, pequeño ser que se llama Pudú. ¡Oh, no me digas! Que es de lo más pequeño, mide hasta máximo 40, medio metro. Menos de medio metro, 40 centímetros. Oh. Sí, son bien chiquititos y mira, yo busqué información y decía que eran altamente nerviosos. Sí, me imagino. Entonces, bueno, estos viven en lo que han llamado los seres humanos Chile y Argentina, también al sur. Le gustan mucho los bosques, sobre todo donde se pueden esconder. Entonces les gusta la aquila, el coligüe, y les gusta vivir cerca del agua. Comen cositas como maqui, chilco, murra y así distintos frutitos, semillitas, cositas que van encontrando en el suelito, cortezas también. Y es porque estos tienen una cosa muy especial, que son parte de la familia de los mamíferos rumiantes. Oh, mastica harto. Mastica bastante. Tienen como 4 estómagos. 4 estómagos, incluso. Cada uno súper especializado, porque no es nada de fácil comer corteza. No. No suena tan fácil. No suena tan fácil, pobre Pudú. Sí, los Pudú son altamente nerviositos y eso lo hace bien vulnerables, por ejemplo, a pasarlo bastante mal cuando se les vulnera sus ecosistemas, como lo hacen las forestales, por ejemplo, lo hacen las hidroeléctricas, sobre todo porque tienen unos depredadores naturales como pumas, son a veces cazados por búhos, pero sobre todo eso es lo que ha hecho que hoy día es considerado una especie en peligro parece que se llama vulnerable, así como que hay una escala. Una escala. En la escala está como vulnerable y es porque ha perdido el 30% de su población en los últimos años. Pero este animalito que se llama Pudú, también les puedo contar algo más divertido. Por ejemplo, ¿qué pasó? Ah, ya tenemos que ir cerrando. Bueno, te puedo contar que también hay una pariente que vive en el norte y ahí viene como la unión de Abya Yala, porque vive entre Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú y se llama Pudú del Norte. También conocido como venado conejo, venado chonta o sacha cabra. Ah. Sí, tienen un gran sentido del olfato los Pudú. Y sus patas tienen un olor. ¡Oh! Sus patas sí, tienen un con olor. Eso dejan así como olorcitos por ahí con sus patitas. Oh. Olor a pata. Yo debo reconocer que yo como que amo a los pudúes con mi corazón. Te agradezco mucho todo lo que nos cuentas. ¿Y sabes qué también amo? ¿Qué? Y que hay en los bosques del sur y que hay en los bosques seguros cercanos a Tranguil, que se encuentra en el sector precordillera 9 Panguipulli. ¿Sabes qué hay? Digüeñes. ¿Sabes qué viene con la primavera? Los digüeñes, porque estamos entrando a la primavera, floreciendo, y los digüeñes son unos hongos, son unos parásitos que solo viven asociados a especies de notofagus, principalmente a los guayes, pero también a otros, como los coihues, por ejemplo, que son otros notofagus. Aparecen así, son blancos por fuera y anaranjados por dentro, como con hoyitos. ¡Oh, wow! Y yo, bueno, quizás este es un comentario que solo viene de mí y mucha gente también lo piensa, son muy deliciosas, hay muchas preparaciones, hay hasta fiestas sobre recetas de digüeñas. Wow. Incluso. Y eso que no suena tan atractivo la descripción, pero me imagino es que... Es el parásito blanco y anaranjado más delicioso que podrás encontrar. Fantástico. Sin duda. Y con eso, claro, ya que ya vamos a ir dando el pase a la próxima radio que va a transmitir también por esta señal, Radio Lafkenche. Vamos a darles el pase, nos vamos a despedir, les vamos a agradecer muchísimo que nos hayan escuchado. Y como decíamos desde el comienzo, esto va dedicado especialmente a su familia y a sus hijes y a las niñas que quizás estén escuchando esto y a cualquiera que haya querido. Y a todos esos pudúes, a todos esos digüeñes, a todos esos notofagus que están por ahí resistiendo. Y si bien quizás no están escuchando, arriba la vida, arriba la lucha por la vida, por todas las vidas. Sí, arriba la lucha por todas las vidas, por todos los ecosistemas. Y vamos. Les vamos a dejar con Chicha con Harina para dar el pase con a Radio Lafkenche. A Radio... Nos escuchamos. Lafkenche, nos escuchamos. Con fuerza va la piedra en busca de libertad, y yo salgo hacia el camino buscando felicidad. Más que en esta primavera no es igual, maldito septiembre, el arco iris, los digüeñes, rebuscando una señal para que olvidar me enseñen y volar. Volar como el río en las alturas, un yao yao de ese coihue que me induce la amargura, una shishoka con mi yaye que me llena este vacío, este frío, esta angustia de corriente que se junta con el corazón del mar. Y en la arena del desierto más florido haya un polen escogido que me pueda aliviar, sanar el kutranonko con mi piu, que ya no quiero escuchar la sinfónica punchuki. Quiero una emisora de la zona que suena en rancheras piti por las noches. Me vienen a visitar un matrimonio joven, don silencio y soledad. Vienen de una puebla abandonada con olor a humedad. Se desarrolla el temple de acero, ahí está el asadón, el hacha, la pala y el sombrero, zapatos de soldado, punta fierro por camino culebrero, va el arriero, pues fue ganado del gao, pero el viejo fue vaquero. Y aunque esté del gao mansón, le tira los puestos en compás y demás, que voy al choque con... Cadenazo radial, Macarena Valdés, Eres Semilla, Petumo en el Eín. Tratando de romper el cerco comunicacional, tratando de transformar esta realidad desde las comunicaciones, haciendo toda la lucha desde nuestra propia voz, desde la voz de nuestros pueblos, desde donde somos. Y aprovechamos inmediatamente de dar un gran saludo a las cabras que recién sonaron Rara Señal. Muchas gracias, compañeras, lindas amigas, nos veremos una vez más en la calle. Así que aquí estamos desde algún lado del litoral central. Este bloque es de Radio Lafkenche. También por mi parte partir dándole saludo a una compita que estuvo en un bloque anterior, a Nati Cabezas, también compa de acá del litoral, y que está ahí aportando con su testimonio y sus experiencias. Comenzamos con este cadenazo radial desde Radio Lafkenche, aquí comunicando desde la orilla. Y compartiendo, vamos a estar en este bloque compartiendo algunas reflexiones sobre las distintas formas que tiene el Estado de asesinarnos, ¿no? el caso de Macarena Valdés ha sido bien emblemático y como lo hemos escuchado durante este cadenazo, conlleva un montón de cosas más que el caso de ella en particular. Vemos ahí los beneficios que tienen las empresas, la relación que tienen con el Estado, lo que te sucede cuando eres defensora visible de los territorios, y también vemos cómo el extractivismo nos va asesinando de distintas maneras. Y bueno, también vamos a estar escuchando un audio de que es la segunda parte, se podría decir, de una entrevista que hizo una compañera de Radio Placeres, a quien también le mandamos mucho cariño. Entonces vamos a estar escuchando la voz de Rubén Collío, a quien también le mandamos un afectuoso saludo desde todos estos medios que están acá. Muchas personas le conocemos, entonces le mandamos un abrazo apretado a él, a su gente, a la ñaña Julita de allá, también de allá arriba de donde viven, y a todas las vecinas y vecinos que están ahí de alguna manera todavía viviendo, resistiendo, existiendo frente a las amenazas que están en su territorio. Un saludo también a la convocatoria que hace la coordinadora Justicia para Macarena Valdés. Entonces métanse ahí en los medios para ver toda la información que hay. Hemos tenido una tarde de muchos audios, ¿cierto? Salieron por ahí también desde la toma Macarena Valdés. Hemos escuchado a la Natalia con algunas de las visiones que hay. Estamos en el mes de agosto, nada que celebrar por la niñez, particularmente la niñez mapuche. Entonces nos vamos a ir ahora rápidamente con uno de los audios, ¿sí? Con el audio entonces de la segunda parte de la entrevista a Rubén Collío. Ahí hay un llamado a la humanidad y pongámosle pues compas. Todo esto es para que sigamos organizadas en todos los territorios y que transformemos absolutamente todo. Ya, nos dicen por ahí de que subamos un poquito más el volumen a las cosas, así que le vamos a hacer caso, compas. Muchos, muchos abracitos. Nos quedamos entonces ahora con la entrevista a Rubén Collío. ¿Qué llamado le haría a las personas que están escuchando en este rato este cadenazo acerca de cómo seguir acompañando y seguir este proceso y otros que están en Gualmapu? Creo primero que es importante humanizarnos. Lo he repetido varias veces estos días, el tema de volvernos a sentir humanos, reencontrarnos con nuestra humanidad, despojarnos un poco de lo material y del ego, porque yo soy humano cuando me preocupo por el que está al lado, me preocupo por mis pares. Y que ser humano o humanizarse es distinto a ser solidario, que es algo que está muy muy al límite del ser caritativo. La caridad tiene que ver con el poder que yo tengo para ayudar al más pobre. La solidaridad es algo que también es como de clases. Cuando nosotros hablamos de ser humanos, de humanizarnos, nos entendemos como todos iguales, pues, tengas o no tengas plata. Porque aunque tengas dinero, si estás en el suelo, yo me voy a detener a recogerte. Eso es ser humano. Y entonces tenemos que aprender a humanizarnos. Entonces, cuando nos encontramos en contextos como lo que ha pasado en Curacautín, en Victoria, que son acciones que se realizan para visibilizar la lucha de otras personas, porque la toma de los municipios, que a todo esto dentro de la legalidad, yo no puedo tomarme algo que me pertenece, pues el municipio le pertenece a todos, entonces el municipio no está tomado. Porque si yo voy y me meto al municipio y yo soy habitante de esta comuna, entonces el municipio también es una parte mía. No estoy tomándome algo que me pertenece, el municipio también me pertenece. Entonces tal vez yo lo ocupo, ¿ya? Pero bien, estaban ocupados los municipios. Pero para hacer ver que hay personas que están arriesgando su vida, que están en huelga de hambre, que están en una huelga de hambre por dignidad, porque lo único que piden, la petición más fuerte, es que se respete el convenio 169 de la OIT, que es un convenio internacional firmado y ratificado por el Estado de Chile. Y eso es lo que se pide. Entonces, cuando le dicen al Estado, oye, ¿sabes qué? Respeta tu palabra, po. Tú firmaste, tú dices tu palabra en esto, y el Estado no lo hace. Siento que es de una dignidad tremenda el decir, mira, ¿sabes qué? Yo no transo mis valores. Y si tengo que morir por defender mis valores, entonces lo voy a hacer. Yo no pienso dejar mis convicciones de lado, aunque me toque morir por eso. Y ese es el proceso en el que están los presos políticos hoy día, que son presos políticos que no están ahí por delincuentes, como dijo el otro día este Peñi, que creo que tuvo un accidente cerebral y realmente perdió muchas de sus neuronas y perdió mucho también de su espíritu, que lo caracterizó en algún minuto por ser un defensor de la tierra, y que el otro día aparece diciendo en Chile no hay presos políticos. Porque sí, pues, sí hay presos políticos. Ellos, ninguno de los presos está preso ni por robar, ni por delinquir, ni por matar a nadie, ni por estafar a nadie. Están presos por ser mapuches que defienden su territorio. Porque también, y aquí hay una lección cortita de historia, hay que tener claro que la pacificación de la Araucanía, primero no tuvo nada de pacífico porque fue una matanza, y fue la violación de un acuerdo, que es el Tratado de Tapigüe de 1825, en donde el Estado chileno reconoce a la nación y Estado mapuche como un territorio libre y soberano desde el Biobío al sur. Y que luego se hizo una invasión militar después de triunfar en la Guerra del Pacífico, tomaron a toda esa gente a quien le hicieron alcohólica, porque el Morro de Arica se tomó porque estaban todos borrachos, y la traen a asesinar gente pagada por acá, en la zona del sur. Y por lo tanto, cuando a mí me usurpan mi tierra y yo la recupero, no estoy cometiendo ningún delito, porque este territorio es mapuche. Y por lo tanto, cuando los peñis recuperan su tierra, no están cometiendo ningún delito, están recuperando lo que les pertenece. Y en eso también hay que ser muy claro y muy tajante. Porque la legalidad también lo demuestra así. El convenio de Tapigüe es algo que está vigente y entonces está peleando en la Corte Internacional. Que no tiene que ver con una lucha de clase, la pelea no es en contra del pueblo chileno. Y en eso también hay que ser súper claro. Jamás se ha pensado que porque se recupere el territorio mapuche todos los chilenos se tienen que ir. La gente, el pueblo que habita en el territorio no tiene que ver con lo que está haciendo el Estado. El pueblo chileno es reprimido y estafado por el Estado chileno, al igual que el pueblo mapuche. Entonces, cuando entendemos que los presos políticos están presos por defender esos ideales, también entendemos que lo que están haciendo es encarcelar las ideas. Persiguen a la gente que piensa, a la gente que tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Exigimos nuestros derechos. Y prontamente las encarcelan. Y ellos son tan dignos que dicen, bueno, voy a asumir mi prisión, pero de acuerdo a lo que respeta lo que tú mismo dijiste, de acuerdo a lo que dice el convenio 169. Y si no lo hace, bueno, prefiero morir entonces. Y eso es lo que están haciendo hoy día los presos políticos mapuche, que están en huelga de hambre en Alcón, Leu y Temuco. Hay un machi que ya lleva 3 huelgas de hambre en el cuerpo. Llevan 100 y tantos días en huelga de hambre. Entonces, eso es grave, es grave, y hay que entenderlo así, hay que humanizarse para poder entenderlo, para poder racionalizarlo. Y cuando nos humanizamos y podemos entender qué es lo que le está sucediendo al otro, y podemos entender también que eso también nos puede suceder a nosotros si es que en algún minuto se nos ocurre reclamar, tenemos solo 2 opciones. O agachamos la cabeza y seguimos como esclavos para toda la vida, o nos juntamos y hacemos fuerza para reclamar. Separados ante los ojos de esta gente que tiene mucho dinero, somos débiles. Por eso tenemos que unirnos. Para toda la gente que está ahí detrás de los controles, un abrazo gigantesco. Para toda la gente que hace esta posible toda esta cadena somos. Y un saludo también para la gente que nos está escuchando, que mantengan su conciencia despierta, independiente de que haya una pandemia, independiente de que les haya tocado estar encerrados mucho tiempo, manténganse fortalecidos en sus corazones. Chaltumay. Un abrazo grande. Veucayal. Basta de quitarle la tierra a los árboles. Basta de quitarle el agua a quien tiene sed. Quieren más, quieren más, quieren más y no van a parar. Quieren más, de lo que pueden tener. ¿Qué fue lo que me dijo usted? Que eso no iba a levantar. Le digo que la vereda de este lado está vacía. La calle llena y el porqué esto iba a pasar. Porque el pueblo se aburrió y ahora quiere pelear. Anda ahora dígame usted de qué lado quiere estar. De los que ven por TV o que en la calle manifestan. Que somos una avalancha, que por la justicia es ahora, no hay revancha. Hoy sale a la cancha mancha con pintura ensancha. Las grandes alamedas que el presente uno se espera. Hoy libérate del legado de Pinochet. Al frente con estudiantes, fin al lucro, cuéntale. Hasta tierra de triunfos y sueños de quien ve. No solo su interés, mira, anda que tú eres libre. Anda que tú eres libre. Mira que es cosa de usted si se quiere levantar. Yo le digo de verdad, acá la cosa va a cambiar. Porque yo ya robaron a destajo nuestra tierra. Si no le ponemos fin a esto no van a parar. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. No pague más las cuentas del mal gobierno que posterga todo. Escuchando fiebres sudamericanas, tal bailo a mi modo. Esa tanta red social, acá incomunicados solos. Que no lucha, no enfrenta la vida, pronto se te va, hermano. No pague más las cuentas del mal gobierno que posterga todo. Escuchando fiebre sudamericana, hasta el bailo a mi modo. Esa tanta red social, acá incomunicados solos. No lucha, no enfrenta la vida, pronto se te va a hermar. Les vamos a contar un poquito cómo quiénes somos. Bueno, somos amigas, amigos, gente como que tiene muchas ganas de decir lo que piensa. Sobre todo, bueno, somos una radio entre amigas y también autogestionada. Todos los programas que, bueno, todos los programas que participamos son de autogestión, son por la amistad y son como por compartir y también sobre todo por la lucha que se da en todos los territorios. Y como radio y como personas con empatía, condenamos fuertemente estos asesinatos del Estado hacia las personas que luchan. Sobre todo recordando este día a la luchadora Macarena Valdés y a todos los que están y tal vez lamentablemente los que vengan. Y eso es como nos tiene a todos sensibilizados, porque igual, como decía antes en la entrevista, así cualquiera que piense distinto ya está condenado, está con una pata a lo mejor adentro del cajón, porque nos quieren matar, nos quieren sumisos y nos quieren siempre dominar. En la mira. En este momento estamos haciendo una unión de programas. Estamos con amigos de Libres y Reverdes, Aire Puro, Hazlo Tú Mismo o Muere. Ahí tenemos invitados que nos vienen a tocar un poquito, nos van a compartir un poquito de música también. Todo esto de valientes cuentan historias. Para dar apoyo a los compañeros que están en la lucha, a los compañeros que de repente, cansados también, nos vemos agobiados, estresados por esta realidad impuesta que nos hacen vivir, la represión, todo el rato como sentirnos en la mira. De cualquier cosa que queremos expresar, tenemos que estar agazapados, agazapadas, siendo amenazados, siendo hostigados todo el rato para querer meternos en un orden muy distinto quizás a nuestros latires, a nuestros sentires, sobre todo cuando son culturas que se plantean como diferentes al Estado, por así decirlo, al sistema del Estado. Es así. Bueno, ahí Radio Lafkenche del litoral central, del territorio de lo que le llaman provincia de San Antonio, y uniendo fuerza ahí, como decían las compas, para visibilizar distintas temáticas. Ahora estamos conversando un poco sobre el asesinato de Macarena Valdés, a estos ya 4 años de impunidad, de no encontrar justicia. Y bueno, en el bloque anterior escuchábamos la entrevista a Rubén Collío y esas reflexiones que no hace de cómo... la defensa del territorio no tiene por qué ser penalizada, pues si se está recuperando algo que es de quienes lo habitaban antes, que es de quienes lo defienden también, que es de quienes lo quieren cuidar y lo quieren como tener bien, pues tener, conservar, defender de quienes lo quieren expropiar, de quienes lo quieren... aniquilar. Así que napo, eso pasa lamentablemente en todos lados. Por acá, por el territorio que nosotros habitamos, también vemos casos similares de extractivismo y de apropiamiento de personas que por tener más plata quieren instalar distintas empresas o tienen ahí sus acciones que contaminan a todo el territorio. Y sí, también habíamos escuchado en el bloque anterior a Ilegal Mambete con su canción Sed de Justicia, a quien también le mandamos un abracito. Uno de los compas está habitando estos territorios litoraleños, así que un saludito también para allá. Y como decía recién la compa, aquí también hay asociaciones de fundaciones que pretenden hacer el bien, que se muestran como cariñosas con el medio ambiente, pero tienen de vecino a seres nefastos, creadores de armas y de bombas, pero que se juntan con ellos para poner más y más cámaras, por ejemplo, en Isla Negra. Entonces, cosas como esas ocurren acá, pero también al mismo tiempo andaremos agazapados, como decía el compañero, pero también organizándonos en todos los rincones. Y eso es lo que también yo creo que tiene el estado de las cosas como están, ¿no? En esta vibración en la cual... el Estado, los privados buscaron todas las mañas para poder tener a los milicos, a los marinos, a la PDI y a los pacos dominando ciertos lugares de la calle. Ciertos, algunos nomás, porque nos lo están dominando todos. Y eso es importantísimo porque todos los otros espacios los tenemos que liberar. Y recordar de que la expropiación no es solamente, no está actuando sobre los espacios naturales no intervenidos, como podrían ser los glaciares, como podrían ser las selvas, como podrían ser cualquier río y estero, sino que también puede actuar sobre tu territorio que puede ser tu edificio, tu casa. Recordemos que el Estado, es súper fácil para el Estado expropiar casas de pobres para pasar carreteras o poner mega supermercados. Entonces las personas que están en la ciudad tampoco están libres de ese proceso de expropiación. Y te imponen una realidad que de alguna manera también nos mata. Como decíamos en el bloque anterior, nos matan con la contaminación de las aguas desde San Juan de Yoyeo en este territorio hasta Algarrobo, que es el agua de Esval, que muy probablemente viene contaminada por la cementera, que olvidé el nombre, si me ayuda por ahí, compa. Bueno, de la cementera que está ahí al lado de la boca toma de agua de Esval, muy probablemente contaminada con cromo 6 hexavalente, que es altamente cancerígeno y provoca muchas otras enfermedades. Tenemos expropiación de los espacios de arena y de árido para la construcción de edificios en lugares donde no queremos, relleno de ¿cómo se llama? De quebradas para edificar, de quebradas con lo poco y nada que queda de bosque nativo en estos sectores, pero también hay resistencia, así que hoy día queremos invitar a toda la gente que frente a todos esos asesinatos que intentan hacer el Estado, los privados y los más millonarios de este mundo, bueno, respondamos con la vida y vida organizada. Hay otras reflexiones que también queremos compartir, compas, así que ahí vamos a dejar. Bueno, también queríamos compartir no solo, bueno, estos asesinatos realmente a sangre fría, pero también el Estado, el gobierno, el sistema en general, el sistema capitalista, te asesina día a día. Te asesina desde que te miráis al espejo y no te quieres a ti misma. Te asesina así al quitarte el agua, te asesina al darte mala educación, te asesina en muchas maneras. Y asimismo el Estado ni siquiera a veces necesita ir por nosotras, sino que nosotras mismas autoflagelamos nuestra mente, nuestro cuerpo. Entonces igual quería compartirles un pequeño texto sobre la autoflagelación, que es algo que lamentablemente este mundo nos ha impuesto en todas nosotras, y es un trabajo liberarse. De repente decimos, pucha, ¿por qué la gente no se da cuenta? Porque en verdad la gente no se da cuenta de cómo el sistema ha penetrado en lo más íntimo de nuestro ser y hacernos nuestros propios enemigos. Así que voy a leer un poquito este texto. Donde quiera que estés, hay una guerra sin cuartel entre los imperativos capitalistas y la pasión por la vida de la gente sometida a él. La autolesión se entiende, por lo general, como una estrategia de aguante, y al fin y al cabo se trata de mantenerse viva ante circunstancias intolerables. Sería un error, claro está, sugerir que la autolesión es lo mismo que la resistencia, aunque los problemas de salud mental tienen un gran coste para la economía. Es una reacción, una respuesta, un rechazo, es el grito, pero hasta que no sea politizado seguirá siendo solo un ataque del individuo contra el individuo. Queremos que el Estado se haga cargo también de nuestra salud mental, se haga cargo de cómo nos sentimos pasados a llevar la pobreza, la falta de educación, la falta de cultura, la falta de oportunidades. En este país te cagan todo el rato te están, el gobierno está implantando más represión, más milicos, y nosotras como resistiendo, pero también hay gente que absorbe todo eso y que no lo puede resistir, y a veces te matan con una pistola, a veces te ahorcan, y otras veces tú mismo te autoflagelas y terminas también cayendo lamentablemente en el suicidio, y eso también nos tiene a todos conmovidos por las últimas cosas que han pasado. Sí, de hecho, por eso también en este bloque del cadenazo nosotros queríamos ir con estas reflexiones, porque bueno, hace muy poquito que se hizo bien público el caso de Iris y Rosa, la miem de madre e hija de Ercilla, quienes aparecen suicidadas, y lo primero que hacemos nosotros como gente que ya tiene ahí un... Que ha sabido de los casos anteriores, de tantas personas que han aparecido en estas extrañas circunstancias, asesinadas supuestamente, o sea, suicidadas. Lo primero que hacemos es pensar que hay otras cosas detrás, ¿no? Cuando escuchamos este caso de Iris y Rosa, luego la familia nos comunican que no alarmemos de esa manera, pero aún así nosotros sentimos que si bien no fue algún tercero que puso sus manos directas en el término de su vida, sí culpamos a todo este sistema en el que nos encontramos, ¿no? En este sistema heteropatriarcal que nos violenta todo el rato, que es capitalista, que es extractivista, que nos violenta y nos hace cuestionarnos a tal nivel que ya no queremos seguir existiendo acá. No hace falta una pistola para dispararnos, no hace falta una cuerda para colgarnos, nos matan, nos asesinan día a día, en las listas de espera, Mm-hmm. en todo, ¿no? En todo lo que nos hacen vivir en esta presión del tener que aparentar, del tener que también seguir lógicas, ¿no? Tener que trabajar tantas horas, tener que estar lejos de quienes queremos estar, tener que cambiar nuestros pensamientos para poder ser parte de una normativa. Mares de transgénicos, ríos contaminados, pero brotaremos de la suciedad, brotan las flores más hermosas. Sí, de todo el cemento van a empezar a salir la hierba y vamos a salir nosotros y nosotras por todos lados. Mucho se ha dicho por ahí de que viene un segundo estallido. En realidad no, compas, no viene. Tiene que ser usted el estallido, usted es la revuelta, usted es la rebelión. Hay muchas personas que ya dieron el paso adelante, entonces hay que puro darle. Una de las personas que han dado también ese paso adelante hace harto años es la Radio Manque, quienes van a venir en el próximo bloque. Así que les damos un saludo desde ya, compas. Qué ganas de ir a verle arrancado igual, ¿no? Así que, bueno, vamos a hacerla un poquito más corta. Teníamos un par de cuñas, pero vamos a irnos con la que nombra los medios de que están en el cadenazo, compañeris. Por mi parte, agradecido. Hemos tratado de hablar de cómo nos asesinan, pero sin duda el mensaje va más allá, que nosotros tenemos vida, po. Y esa es la vida que nos ha juntado y que a la cual de alguna manera agradecemos el poder tener todas estas redes que nos sostienen y que, bueno, nos permite transformarlo todo. Sí, me voy a ir también ahí despidiendo con unas reflexiones que nos compartía una ñañita de la Coordinadora de Justicia por Macarena Valdés en el programa que hicimos de Libres y Reverdes aquí de Radio Lafkenche. Nos comentaba que si bien todo esto es doloroso, que ya pasen 4 años y que estemos hablando todavía sin encontrar justicia, ella veía que es hermoso cómo nos hemos unido tantas personas para no solamente en este caso de Macarena Valdés, sino que en todos los otros casos y en todas las otras acciones y eventos que van pasando. Pues cada vez somos más, cada vez estamos más fortalecidos y cada vez nuestras redes están más potentes. Así que aguanten con todo eso. Hoy Radio La Tue también está retransmitiendo este cadenazo radial, así que aguante a todos los medios ahí libres y por la libertad. Por mi parte me despido. Muchas gracias, compas. Mucho apaño, resistencia, amor, anarquía y libertad para todas. Siga sintonizando Radio Lafkenche, el cadenazo. Siga informándose por medios libres. Apague la tele. Y eventos que van pasando. Pues cada vez somos más, cada vez estamos más fortalecidos. Saludamos. Y cada vez nuestras redes están más potentes. Así que aguanten con todo eso. Y Radio La Tue también está retransmitiendo este cadenazo radial, así que aguante a todos los medios ahí libres y por la libertad. Por mi parte me despido, muchas gracias, compas. Mucho apaño, resistencia, amor, anarquía y libertad para todas. Siga sintonizando Radio Lafkenche, el cadenazo, siga informándose por medios libres, apague la tele. Y eventos que van pasando. Pues cada vez somos más, cada vez estamos más fortalecidos. Saludamos. Y cada vez nuestras redes están más potentes. Y eventos que van pasando. Pues cada vez. Y por la libertad. Por mi parte me despido. Muchas gracias, compas. Mucho apaño, resistencia, amor, anarquía y libertad para todas. Siga sintonizando Radio Lafkenche, el cadenazo. Siga informándose por medios libres. Apague la tele. Y eventos que van pasando. Pues cada vez somos más, cada vez estamos más fortalecidos. Saludamos. Cada vez nuestras redes están más potentes. Hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Hola, hola a todos y todas por acá Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Le agradecemos inmediatamente ahí a los compitas, las compitas de la radio Lafkenche que estuvieron con el bloque anterior en este gran cadenazo radial Macarena Eres Semilla, organizado por la coordinadora Justicia para Macarena Valdés, donde diferentes medios libres se unen en esta cruzada por visibilizar, por exigir justicia a 4 años del crimen empresarial de Macarena Valdés. Así que estamos acá desde la Radio Manque de Rancagua. Mi nombre es Jaime y estamos acá también con los compas que se van a presentar para este bloque. Hola, hola a todas, todos, todes que nos están escuchando. Qué alegría estar acá con las ondas sonoras cómplices, con estos medios libres, alternativos, populares, en todos los territorios, acá en este territorio llamado Chile, también en Abyayala. Y qué bonito sentir esta complicidad y energía que se está realizando para exigir, para alzar la voz por Macarena Valdés, porque este cadenazo radial se llama Macarena Eres Semilla, Petú Mongueleín, que significa estamos vivos, estamos vivas, y exigimos justicia por Macarena Valdés. Hola, hola, hola a todas, a todos. Por aquí Nicolás. Complementando lo que decían nuestros compañeros acá, es hermoso ver cómo la memoria no muere, cómo los pueblos se organizan, cómo brota la semilla que es Macarena. Y estamos aquí con toda la energía, con todo el ánimo para evitar que se nos vaya la memoria. No podemos dejar de enfrentarnos a estas fuerzas capitalistas. Así que vamos a comenzar de inmediato con nuestro bloque. Eso, ha sido una jornada desde las 4 de la tarde escuchando palabras de Rubén Collido, este hombre que tiene una fortaleza enorme para alzar la voz, para recordar a su compañera que fue asesinada. Pero antes también queremos mencionar acá a la compañera que está, la Cari, radiocontrolando, y nos va a saludar también. Así es, saludo amistosamente a todas las radios cómplices hermanas que estamos en esta, ¿cierto?, rompiendo el cerco comunicacional por Macarena y por todos los defensores y defensoras de la tierra. Así que por acá, Cari en los radiocontroles. Súper, así que saludamos, como decía Manito, a los compas, y lo que nosotros queremos hacer un poquito en este bloque es hablar sobre cómo se siente también la figura de Macarena Valdés, lo que representa su lucha para las organizaciones de nuestro territorio también, para las organizaciones acá de la sexta región. Eso, pero también antes queremos mencionar que esta transmisión, ¿cierto?, se ha escuchado por todos los territorios de Abyayala, que justamente nos une esta lucha, que es la lucha por el medio ambiente, ¿cierto?, por la defensa también de los pueblos originarios, y también por esta lucha contra este sistema capitalista, extractivista y también patriarcal. Así que estamos resistiendo contra las leyes también acá en el territorio llamado Chile. También sobre todo en el Gualmapu, contra esta represión, y también porque nos buscan acallar, pero acá estamos siendo cómplices, todos, ¿cierto?, en esta misma energía, impulsando esta justicia por Macarena. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en Macarena Valdés como símbolo y significado para las organizaciones sociales y su legado con respecto a las luchas sociales. Así que vamos a mostrarles algunos audios de diferentes organizaciones locales y comenzamos. Dale, Jaime. Eso, pues, revisemos. Tenemos 3 organizaciones que vamos a tratar en este bloque. Una organización es la Red por la Soberanía Alimentaria. Eso, colectiva inquieta con todo el feminismo presente. Y tenemos también a la comunidad mapuche Huerrayén Mapu desde Graneros. Así que nos vamos primero con un audio. Un audio que es justamente de la colectiva inquieta, que fue un mitin, ¿cierto?, que se hizo en manifestación el año pasado acá en la ex Plaza de los Héroes en Rancagua, y justamente hoy día, porque también están presentes ahí alzando la voz por Maca, y no solamente acá, sino que en todos los territorios, que se escucha ahí fuerte y claro. El asesinato de Macarena Valdés nos convoca a exigir justicia y volver a identificar la impunidad como privilegio de las clases poderosas. Si no somos la Raíl o Nupsix, no somos dueños de la justicia, porque en este país la justicia, como la salud, la educación, el derecho a la vivienda y a una vida digna, es solo para los ricos. Nos convoca además porque no solo fue una activista medioambiental, sino también mujer activista, comprometida con la lucha de la tierra y de su comunidad. La negra es la muestra del aguante, de la garra, de la entereza que muchas compañeras tienen hoy al enfrentarse a los distintos frentes de luchas. Es una semilla esparcida, es una invitación a la acción, a la valentía y a la consecuencia. Macarena Valdés nos recuerda también las luchas latinoamericanas de pueblos, compañeros y compañeras que entregan su vida a la defensa de ríos, el aire, la tierra y los bosques. El enemigo que mató a Macarena es el mismo que mata a dirigentes y activistas ambientalistas en nuestro continente. Es el capitalismo, es el extractivismo, el imperialismo. Esos enemigos que son cotidianos, que no reconocen en la naturaleza ni en lo humano valor alguno por sobre el dinero y la riqueza. A la negra la mataron porque le tuvieron miedo. Y nosotras la revivimos, porque frente a la impunidad hay memoria y hay organización. Habla con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra encontró el sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo. Yo tengo esa sangre en las venas, de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Discurso de Colectiva Inquieta, Rancagua, para todos los territorios, Macarena Valdés presente. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Ahí teníamos ese audio de las compañeras de la Colectiva Inquieta en la conmemoración que se hizo el año pasado acá en el territorio de Rancagua, en memoria y exigiendo justicia por el asesinato empresarial contra Macarena Valdés y contra también todas las y los defensores de la tierra. En base a eso, nosotros quisimos tomar un poco la misma pregunta que guió esa manifestación, esa protesta, y realizarla con diferentes organizaciones. Y la primera organización que vamos a escuchar ahora es la comunidad mapuche de Graneros, Huerrayén Mapu, que nos explica primero en este audio un poco cómo pueden ellos contar la historia por Macarena Valdés y recuperar así su memoria. Macarena Valdés tenía 32 años, activista y defensora del territorio mapuche. Residió la mayor parte de su vida en Santiago. En el año 2014, buscando vivir de acuerdo a la espiritualidad del pueblo mapuche, se mudó con su pareja y sus hijos en la comunidad de Tranguil, lugar donde se integró a la comunidad para recuperar la vida y la cultura originaria libre del esencialismo. Mi nombre es Macarena Valdés Muñoz. El 22 de agosto del 2016 me hallaron muerta, colgada de una viga al interior de mi casa. Todo sucedió a la vista de mi pequeño hijo de solo un año y medio. Quien me halló fue mi otro hijo de 11 años. Lo hicieron pasar como suicidio. Bajo amenaza, mi familia optó por guardar y pedir silencio, aunque claramente sabían que no era así. Tiempo después consiguieron pagar peritajes que demuestran lo contrario. Estaba muerta cuando me colgaron. Aún así, todo quedó en nada. Serán 4 años sin justicia. A Macarena la mataron. Lo cuento yo y te pido que lo cuentes tú, porque ella ya no puede contarlo. Justicia para la Lamien Macarena. Marchihuau. Nos sumamos a la exigencia, al llamado a exigir justicia por el caso de Macarena Valdés, que no puede quedar en la impunidad, que no puede cerrarse la investigación, que este Estado asesino, cómplice del empresariado, debe responder y no puede sepultar con el silencio lo que ha sido este crimen empresarial contra Macarena Valdés y contra todos los defensores y las defensoras de la tierra, porque la tierra vencerá. Tomando esas palabras que nos dejaban ahí recién, nos vamos a ir con otro audio también que lo que hace es un poco entregarnos el significado que significa Macarena para la comunidad Huerrayén Mapu acá de Graneros y cómo ellos significan también su lucha de Macarena Valdés en el territorio acá en que estamos nosotros y nosotras. ¿Qué presenta la figura de Macarena Valdés para usted? Yo, como mujer mapuche, pehuenche, la figura de Macarena Valdés, existe una relación, un vínculo entre la defensa del agua y el territorio, y ser mujer mapuche, además que fue asesinada por defender su territorio. La Lamien Macarena es un ejemplo de lucha, en unión y hermandad. Nos ha enseñado la perseverancia, que defender los territorios, la Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, es también defender la vida. La vida como mapuche, la vida como mujer mapuche. Y también es primordial para comenzar otras luchas que queramos dar. Defender nuestros territorios es dar la vida y obtener la vida. Porque ahí vivimos en armonía. Nuestro equilibrio se tiene que mantener con entre la conexión de la madre tierra y el ser mapuche. La Lamien Macarena y su comunidad marcaron y encarnaron una lucha que es justa ante los atropellos constantes que hace el Estado y el gobierno de turno. La desobediencia política al orden y sumisión de quienes nos organizamos y se organizan y oponen activamente resistencia al avance llamado desarrollo de megaproyectos multinacionales en diversos territorios. Y en especial en las comunidades indígenas del mundo. Y en este caso fue en la comunidad Tranguil, donde se oponían en la implementación de la hidroeléctrica del holding austro-chileno, que es global. Entonces también desde esa mirada podemos también comprender y no solo visibilizar que la mayoría de las hidroeléctricas, las mineras, las forestales están puestas desde los ojos políticamente del gobierno del Estado hacia nuestros territorios. Es donde también depredan nuestros recursos naturales, los recursos naturales que no solamente nos alimentan y nos dan vida, sino también a muchos seres vivos que existen en ella. Desde tiempo ancestrales las mujeres hemos tenido una relación especial con la tierra. Agradecer por lo que nos entrega el sustento para nuestra familia. La conciencia es que nosotros somos hijos de la tierra y parte de la tierra. Es importante cuidar la tierra porque es el bienestar humano y de todos los que habitamos en ella. Agradecemos a las compañeras, a las Lamien, de la comunidad Guerrayén Mapu. ¿Quién más que ella sabe lo que representa la Ñuque Mapu para las ñañas, cómo la protegen con su vida y lo que representa, cierto, Macarena como un símbolo de lucha en los pueblos originarios, esta semilla, cierto, que está brotando en cada uno de nosotros para exigir esta justicia y también colocar, cierto, exigir este fin a la lucha extractivista? Y bueno, ahora en este bloque queremos conversar sobre esta complicidad del Estado, el capitalismo y el patriarcado, que esa misma alianza que asesinó a la Maca. Queremos recordar, cierto, a la Maca como mujer, como compañera, como madre, como activista, compañera que luchó contra este extractivismo y por eso fue asesinada. Eso hay que recordarlo. Acá todavía no se encuentran los culpables, pero sabemos que están detrás de un nombre de una empresa. Levantamos, cierto, las voces de las organizaciones que están luchando contra el patriarcado, y una de ellas acá en el territorio de Rancagua es la colectiva Inquieta, que ya llevan 7 años alzando la voz por todas las mujeres y disidencias sexuales, porque no queremos que nunca más nos callen, cierto. Así que la lucha de la soberanía, la autodeterminación de los territorios, nuestras cuerpos sobre todo y los pueblos, es relevante para los feminismos interseccionales y territoriales. Así que las compas de la colectiva Inquieta, bueno, en sus mismas palabras, yo creo que no puedo agregar más porque lo explica muy bien cómo nos afecta este sistema a las mujeres y también lo que representa Macarena Valdés para todas las mujeres y disidencias sexuales. Así que vamos a escuchar entonces ahora las palabras de la colectiva Inquieta. Como parte del movimiento feminista, hacemos nuestra la lucha por la justicia tras el asesinato de Macarena Valdés y entendemos, desde el feminismo interseccional, que tras su muerte se encuentra el mismo Estado femicida, patriarcal y capitalista que ha quitado la vida a tantas mujeres que levantan su voz frente a las injusticias día a día cometidas a lo largo y ancho del territorio de la Piayala. Entendemos también que las condiciones en las que vivió su vida y encontró su muerte Macarena Valdés no son las de todas las mujeres, porque era parte de la comunidad mapuche que ha sido históricamente reprimida no por el español, sino que por el Estado chileno, asesino y opresor, siempre negacionista respecto a nuestras raíces, grandiosas como parte de un pueblo, nunca vencido frente al invasor. Pero desde el momento en que Macarena se plantea como una activista medioambiental contraria a la construcción de la central hidroeléctrica en Tranguil, su lucha se convierte en nuestra lucha, en mi lucha y en la lucha de todas las mujeres por el derecho de la autodeterminación de los territorios, seamos huincas o seamos mapuches. Así es como entendemos la lucha desde un feminismo a partir de la interseccionalidad. Reivindicamos nuestros derechos a plantear la duda razonable frente al actuar de la justicia opresora y prorricos que se aplica en este país. Reivindicamos, por lo tanto, también nuestro derecho a la rebelión y hacemos un llamado a las compañeras de todos los territorios de la Piayala a levantarse sin miedos y sin miramientos, porque la que quiera quemar, que queme. La que quiera romper, que rompa. Y la que no estorbe. Los sistemas de opresión afectan directamente a las mujeres que se han organizado y se encuentran luchando en las comunidades por la defensa de los territorios, de la tierra, del agua y de los pueblos. Sabemos que históricamente en Piayala ha existido una violación sistemática a las comunidades ancestrales que han defendido sus territorios como parte de su cosmovisión y de mantener vivas sus culturas y sus tradiciones. El hombre y la civilización han intentado dominar la naturaleza y a las mujeres, por lo que en la guerra de dominación en Piayala y de lucha de los pueblos, los cuerpos de las mujeres han sido también propiedad y territorio de conquista, como escuchamos en las consignas del Movimiento por la Defensa de los Territorios y de los movimientos feministas, los cuerpos de las mujeres y las luchas políticas también han sido parte de la conquista de la tierra. Esta conquista de un sistema colonial de imposición cultural que está implícito en el capitalismo y en el patriarcado, donde hay ciertos cuerpos y ciertos territorios que importan para el sistema productivo, aquellos cuerpos que se van a explotar. Y los cuerpos de las mujeres son cuerpos que para el modelo económico capitalista están para la reproducción de la mano de obra y el trabajo no remunerado, por lo que son cuerpos de explotación y de transacción, no cuerpos de lucha y resistencia. Sin embargo, en las cosmovisiones ancestrales de los pueblos de la Abya Yala, las mujeres han representado lo que sustenta la transmisión cultural a través de la tradición oral y de su rol al interior de las comunidades, transmitiendo sus saberes. Hoy las mujeres que han alzado su voz están siendo sometidas por quienes ostentan el poder al defender sus comunidades y sostener su cultura, estando sujetas a una guerra sistemática del sistema colonial, patriarcal y capitalista que hoy por medio del extractivismo viola sistemáticamente la tierra con un fin productivo, borrando la diversidad cultural y la base cosmológica de las culturas ancestrales. Los poderes en Latinoamérica amedrentan, persiguen, amenazan y matan a las mujeres que se organizan en defensa de los territorios, de la tierra, del agua y de las comunidades, para amedrentar la estabilidad cultural de las comunidades y de los pueblos. Por eso, la lucha feminista debe ser una lucha en defensa de la tierra, de las comunidades y de las mujeres. Temprano se prende el fuego para no callar y seguir, para cantar y sentir, para buscar el Nehue. Como colectiva inquieta, creemos que para el Estado una mujer con ideales y que levanta la voz es peligrosa. Y eso era la negra. La negra nos demostró que debemos seguir la lucha y nuestras convicciones, olvidando el miedo y el silencio que nos inculcan desde niñas. Que se debe levantar la voz por las injusticias en Abya Yala, nos deja la importancia de las luchas territoriales, la organización en comunidad, la lucha del pueblo nación mapuche, el anti-extractivismo, el respeto a la madre tierra. Desde antaño el Estado ha estado matando a líderes sociales. Todo eso nos deja la negra, la memoria y la lucha. No más militarización en el pueblo nación mapuche. Arriba las que luchan, porque no estamos todas. Falta Macarena Valdés. Estamos de vuelta. Queremos en primer lugar darle las gracias a la colectiva Inquieta y a las compañeras por tan fuerte y tan emotivo discurso, un discurso extremadamente claro, con una lucha de frente, sin miedo, como lo llevan haciendo hace tanto tiempo. En este tercer bloque vamos a compartirles algunos audios de la Red por la Soberanía Alimenticia de la Sexta Región. Esta es una organización local fundada el año 2013, es decir, ya llevan 7 años, defendiendo el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos producidos de forma sustentable. Esta organización se caracteriza por valorar a quienes proveen los alimentos al agricultor, al mini agricultor, localizar sistemas de alimentación, luchar hace muchísimos años en contra de los alimentos transgénicos y buscar el control de los pueblos sobre los territorios, los pastizales, el agua, las semillas, el ganado, los peces y tantos otros temas medioambientales. Es por eso que nosotros nos quisimos aferrar un poquito de esta organización y compartir y promover esta lucha. La lucha de Maca, la lucha que estaba haciendo Macarena Valdés en el sur, es exactamente la misma lucha que hace distintas organizaciones dentro de la que esta se incluye. Por eso consideramos que es necesario destacarlos y hacer sonar fuerte su voz. Estas personas son defensoras y defensores de la tierra, de lo que la tierra nos regala, y es por eso es que el capitalismo y su destrucción ataca sin piedad, ataca y asesina. Creemos que es importante mantener esta lucha, informarnos, informarlos a todos. Vamos a escuchar sus palabras. Este audio se divide en tres partes. Una reflexión como orgánica, una reflexión personal de una de sus miembros y un poema creado en nombre de Maca. Por último, queremos dejar el llamado y el legado de para Maca. Vamos a gritar fuerte, tu lucha no ha muerto. Te pueden haber matado, pueden haber destruido tu cuerpo, pero tu semilla se plantó en todos nosotros. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Tamara Cáceres. Pertenezco a la Red por la Soberanía Alimentaria de la Sexta Región, por el caso de Macarena Valdés. Bueno, nosotros como organización hemos hecho diferentes actividades en torno a la defensa de los territorios. Hemos tratado de levantar igual discursos y reflexión en torno a las temáticas que quejan nuestra zona, que son principalmente los monocultivos, la minería, el extractivismo, igual que en todo el país. Y también hemos intentado hacer acciones propositivas, tratando de establecer alternativas a estas acciones. Hemos hecho algunos intercambios de semillas, organizando actividades, también hemos trabajado con guardianes de semillas y con producción agroecológica. Entonces, si bien siempre hemos tratado de generar propuestas y hacer alternativas de desarrollo, llega un momento donde nos topamos con las empresas, con forestales, con hidroeléctricas, con plantaciones de monocultivos que quieren instalarse en la región. Son complejos y sensibles los escenarios donde los activistas en toda Latinoamérica indígena están siendo asesinados, desaparecen o aparecen como si se hubiesen suicidado. Es un mensaje bastante fuerte y muy aterrador para las personas que estamos en alguna lucha por la tierra. Yo creo que estos casos se van a ir polarizando y haciendo cada vez más fuertes. Entonces, por eso pensamos también que es importante que la comunidad asuma igual la defensa de sus territorios para que los defensores no se sientan solos y no queden expuestos a este tipo de acciones o represalias de las empresas. Sabemos que en muchos casos igual se están contratando sicarios incluso, entonces esto es demasiado grave. Cosas que pensábamos que ya no iban a volver a pasar están sucediendo en una impunidad gravísima, que a todo oculto en otras noticias o en otros escenarios suelen verse como más graves. Y les dejamos un mensaje de esperanza, de lucha. Creemos que unirnos, reconocernos y que estos movimientos crezcan es parte de protegernos también. No queremos ser nombres en lienzos más adelante o gritos en las marchas, sino que queremos seguir nuestra vida buscando formas donde la tierra se pueda ser defendida, donde podamos hacer nuestra vida de forma sustentable, donde nuestro alimento sea sano, sea nutritivo, sea en relación a los equilibrios de la tierra. Y los ritmos de vida cada vez nos separan más de eso. Un abrazo a todos, mucha luz, mucha fuerza para todo lo que se viene y muchas gracias por estar conectados igual en esta misma sintonía. Al pensar en Macarena Valdés, una de las primeras cosas que emerge es un sentimiento de mucha rabia e impotencia por la injusticia y el sufrimiento que tuvo que vivir ella y su familia como consecuencia de ser defensora ambiental. Y que aún después de todos estos años no se sepa bien quién fue la persona o las personas que le hicieron esto, que la asesinaron. Incluso el Estado chileno al principio decía que se trataba de un suicidio. Que le pasen este tipo de cosas a las personas que están defendiendo los territorios. Y que realmente es muy importante unirnos en esta lucha por la defensa de los territorios, por el cuidado de nuestra tierra, de las comunidades. Porque realmente el sistema extractivista en el que estamos viviendo acá en Chile y bueno, en gran parte del mundo está preocupado de otras cosas, está preocupado de generar lucas, de acaparar privilegios, de dominar a la naturaleza, pero en realidad eso solo trae destrucción y dolor, la extinción de las especies, la muerte de los bosques, el empobrecimiento de las comunidades. Esperar que este ejemplo que fue de Macarena nos sirva para motivarnos más a cuidar nuestro territorio. Somos cuerpos que habitan territorios y en la mayoría de nuestros territorios algo está ocurriendo que va en contra del equilibrio natural. Ojalá podamos ser todos quienes queremos un modelo de desarrollo diferente que apunte al cuidado de la tierra, de las personas y a compartir. No se pide perdón cuando te levantas después que te creyeron muerta, tan muerta que te dejaron las armas con las que te asesinaron, porque jamás te levantarías a tomarlas. Te creyeron muerta porque te ultrajaron, te cercenaron, te quemaron, te desnudaron las venas, te silenciaron tu grito. Te creyeron muerta porque creyeron que negando todo lo que eres, bastaría. Saben bien cómo hacerlo, saben del olvido, saben de las mentiras, saben de colores sin pigmentos, saben de tragar sin sabores, pero no saben de la vida, pero no pueden matarte, porque no somos solo lo que se ve, lo que se escucha. Por eso nos pueden coser la boca, quitar los ojos, cortar las manos, cansar nuestros pies, desnudar nuestra sangre. Y no nos verán pedir perdón por querer la vida. La única digna de Talak es la que nos sostiene, la hacedora de vida, la misericordiosa Madre Tierra, que no hace distinción, que está dispuesta para todos, que pese al daño nos alimenta y nos acaricia con su belleza. Pero ya es suficiente, ahora solo nos queda devolver la vida al precio que sea, de la forma que tú nos enseñas. No necesitamos nada de los asesinos si lo que queremos es devolver la vida. Estamos en el cadenazo radial, Macarena Eres Semilla, Petú Mongueleín, estamos vivos, estamos vivas y ya estamos en esta última partecita porque cada radio, cada medio tenía un bloque muy cortito para poder expresar toda esta, todo esto que tenemos guardado, toda esta energía, esta rabia que también nos genera esta injusticia patriarcal. Agradecer a cada una de las voces que sonaron en los distintos audios, a las organizaciones Colectiva Inquieta, a Güey Rayén Mapu de Erganeros y también a la Soberanía Alimentaria, a todas esas mujeres, a todas esas lamien tan, con tanta garra, con tanta fuerza que expresaron en tan bonitas palabras lo que ocurre con Maca. Así que no queremos más mujeres asesinadas y lo gritamos bien fuerte, lo gritamos por Mariel Franco de Brasil, por Berta Cáceres en Guatemala, por Macarena Valdés acá en Chile, por tantas lideresas y líderes sociales que han sido muertos, ¿cierto?, por estos sistemas que nos quieren callar, pero acá estamos juntos y juntas reunidas para decir que esto no lo vamos a permitir. Entonces, nos vamos despidiendo acá en el bloque de Radio Manque. Queríamos darle las gracias a las organizaciones y a las radios que han estado antes de nosotros y gritar más fuerte que nunca. Las injusticias no las vamos a permitir, no vamos a seguir aguantando los atropellos del Estado y de los empresarios asesinos que van a hacer o que van a intentar hacer lo que quieran con nosotros por obtener más poder. No más, como Radio Manque y como parte del cadenazo radial por la justicia por Maca, vamos a decir no más, nunca más, no queremos más muertos ni muertas por luchar. Así es como dicen los compas y nosotros acá desde la Radio Manque intentamos también graficar cómo la semilla de la lucha de Macarena Valdés ha germinado también en las diferentes organizaciones sociales que reivindican y luchan por la defensa de la Madre Tierra, por la defensa también de nuestros derechos y en definitiva por una vida digna, una vida que valga la pena y una vida en armonía con la naturaleza. Así que esta semilla que se ha generado acá también en este hermoso cadenazo radial que va rompiendo el cerco informativo y territorial, estamos por todos lados sonando en estos momentos, eso es bonito. Exactamente, esta semillita bien linda la vamos a lanzar también para que llegue por el viento hasta la radio Zarzamora ya en el Gualmapu, que ahora se conecta también a este cadenazo radial exigiendo justicia por Macarena Valdés. Justicia para Macarena Valdés. Macarena, eres semilla. Así que se va para los compas y las compas de la Zarzamora ya directamente en el Gualmapu. Abrazos de resistencia, cariños. Vamos, compañeras, chau, chau. Compañeros, nos vemos. Hola a todas y a todos los que nos están escuchando. Les damos la bienvenida a este bloque desde la Zarzamora para este cadenazo radial en conmemoración a los 4 años del asesinato empresarial de Macarena Valdés, que es transmitido por Radio Humedales, Radio La Zarzamora, Radio Curruf, Latinoamérica Rompe el Cerco Apyayala, Radio Placeres, Radio La Revuelta, Rara Señal, Radio Manque, Periódico Las Trincheras de Barrancas, Radio Lafkenche, Radio Sol Rebelde de Guatemala, Radio Epidemia de Argentina, Radio Mundo Real de Apyayala, Radio Temblor Internacional de Panamá, Radio La Voz de Paine, Radio Nehuen, Programa Contra Babilón, Programa de Radio AINI, Gaceta Ambiental Portal de Noticias, Radio JGM, Radio Extremo Reñaca Alto, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia, Red de Medios Libres, Radio UH. Hartos medios están compartiendo desde las 4 de la tarde, como ya dijimos, este cadenazo radial, y que ha contado con bloques de Radio Placeres, Red de Medios Radiales, Radio La Revuelta, La Trinchera de Barraca, Colectiva La Chinita, LRC, Radio Señal, Radio Lafkenche, Radio Manque. Ahora estamos con el bloque de Radio La Zarzamora y nos queda entonces compartir luego el bloque de Radio Humedales. En este bloque compartiremos información sobre las defensoras de los ríos, que han sido perseguidas, enjuiciadas, pero han continuado con la lucha y se han convertido en un ejemplo para el levantamiento de la protección de las aguas y del territorio. Queremos difundir y proteger a través del rompimiento de cercos comunicacionales geográficos a nuestras Lamien del Hualmapu y del Abyayala, Lamien como la Machi Millaray Huichalaf del Pilmaiquén, como Francia Márquez del Cauca. Rescatamos la lucha de las defensoras del río Queuco y recordamos en memoria del curso superior del Biobío a las hermanas Quintremán. Todo esto en conmemoración a los 4 años del impune asesinato empresarial, del femicidio empresarial de la Lamien Macarena Valdés. Comenzaremos con la Lamien que nos convoca, Macarena Valdés, compartiendo su lucha para dar paso a la Lamien Machi Millaray, que nos relata el porqué de la persistencia en el respeto y la conservación histórica de sitios de significación para los pueblos originarios. Si bien no se puede hegemonizar las luchas respecto de los territorios geográficos, sí podemos identificar como semejanza la resistencia contra proyectos extractivistas que promociona la acumulación de recursos. Comenzamos entonces para dar provecho a esta media hora y con autorización de autoridades tradicionales para hacer usados sus audios. También agradecemos a quienes nos colaboraron con voces y energía para que saliera este bloque, que asimismo las han colaborado con la Semana de Agitación por Macarena Valdés y las Defensoras de los Ríos, que estuvimos transmitiendo por Radio La Zarzamora en sus links: La Zarzamora Colectiva, lesbofem.wordpress.com/radio-la-zarzamora o por radios.yanapan.org/radiolazarzamora.org. Feule po fafan, todas juntas por la tierra, no nos pertenece, nosotras somos de ella. Hija de los leufu, del curub y el afkian, hija del buen humapu y puku y fiqueche. Alcemos los puños todas juntas por la tierra, no nos pertenece, nosotros somos de ella. Hijo de los leufu, del curub y el afkian, hija del buen humapu y puku y fiqueche. De los cuy fiqueche. Semana de Agitación Radiofónica por Macarena Valdés y las Defensoras de los Ríos Libres de Abyayala. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina. El mercado energético para las grandes potencias mundiales, a costa de la destrucción de nuestros ríos, es lo que muchas mujeres han defendido en territorios ancestrales con su vida. La construcción de represas modifica el ciclo natural de los ríos, modifica el hábitat de especies de flora y fauna que dependen del flujo natural del río, poniendo en riesgo los ciclos reproductivos y el equilibrio ecológico de los ecosistemas y comunidades aledañas. En Chile, los derechos de agua sobre ríos, esteros, están amparados en una legislación vigente desde la dictadura, que permitió transformar a Chile en el único país en el mundo con el agua privatizada. Semana de Agitación Radiofónica por Macarena Valdés y las Defensoras de los Ríos Libres de Avialo. Macarena Valdés Muñoz nació en Gualañé, en la región del Maule. Vivió en Santiago, pero el año 2014 decide ir a vivir a Gualmapu, específicamente a Tranguil, junto a sus 4 hijos y compañero. Con el transcurso del tiempo, se integró a la comunidad mapuche. Macarena comenzó a despertar las conciencias de las consecuencias que traería para este territorio la construcción de una central hidroeléctrica de paso en el río Tranguil, lo que significó la tala del bosque nativo y la inundación de 2 cementerios ancestrales. La empresa comenzó las construcciones de su proyecto sin el permiso de las personas de la comunidad, invadiendo el territorio e intentando entubar el río por 8 kilómetros en su primera fase. La empresa no ingresó al sistema de evaluación ambiental. Esto fue denunciado por Macarena Valdés y la gente de la comunidad. Las personas comenzaron una seguidilla de amenazas, mencionando que quemarían las casas de los habitantes de la comunidad que se encontraban en contra de las construcciones que estaba llevando su empresa. Pese a esto, Macarena y las personas de la comunidad comenzaron una lucha para proteger el río Tranguil y su territorio. Mañula Mien, quisiera conversar un poco para que se pueda comprender, ¿no es cierto?, un poco de la historia de nuestra resistencia que tenemos. Pedirle a Mirla Mien que pueden escucharme un poco antes de entrar a lo que estamos hoy en día. Bueno, yo me presento, me llamo Millaray Huichalá, yo soy machi, soy una persona muy joven, tengo 31 años, hace aproximadamente 10 años, que el año 2009 aproximadamente comenzó la intervención del río Pilmaiquén, es el río donde nosotros vivimos, entre el río Chirre y el río Pilmaiquén, nuestro log queda entre medio de los dos ríos. Es una comunidad ahora, una reducción que se llama el Roble Tarimayín, que es una de las comunidades que estamos asociadas en una orgánica ancestral que se llama los Lof en Resistencia, que es algo que hemos logrado levantar al calor de la lucha, al calor del aprendizaje también, porque por nuestra juventud y a uno nadie le ha enseñado a resistir estas cosas, sino que ha sido de la manera mapuche, ¿no es cierto?, como nosotros hemos, por Peuma, por Traún, por resolución en la comunidad, por nuestro Guiñatún que logramos levantar, por las señales mismas que nos dio la tierra, logramos nosotros poder reorganizarnos y poder levantar una defensa autónoma a la miel, que nació desde la comunidad. En un principio éramos un puñado de gente, más mi familia, porque las otras personas de la comunidad no comprendían por qué nosotros luchábamos. Es una realidad que pasa en distintas partes, que la miel, quizás por la colonización que fuimos víctimas nosotros también, cuesta de repente entender por qué uno se levanta. Pero con el ejemplo de la miel y la audacia también que hubo por parte de la gente, de los hueches de nuestro lo, de la gente que salió a difundir todo lo que estaba pasando, que no nos quedamos en la comunidad nomás, se empezaron a iniciar procesos de reivindicación de tierra, donde lo que trajo fue represión. Tuvimos mucho apoyo de la gente de otras comunidades, siempre me recuerdo la gente de Trafún, por nombrar algunos sectores que todavía estaban movilizados, también por la lucha de la defensa de la tierra, diferentes otros sectores, desde la costa hasta lo que fue el Huillimapu, sector de Rucumeica, Lonco, gente que tenía mucho valor para nosotros en sentido mapuche, en sentido cultural, que nos fue fortaleciendo nuestras bases también para que nosotros tengamos el valor y tengamos la valentía y tengamos la confianza, el kimono, el conocimiento y el pensamiento mapuche, ¿no es cierto?, en nuestro raquidán para poder levantar esa defensa, porque al momento de que nos desalojan, al momento de que quiere instalarse a las centrales llegan con represión, y ahí es donde uno tiene que tener mucha fortaleza espiritual también. Tiene que tener su peuque muy arriba, tiene que tener mucha fortaleza y estar en conjunto con su comunidad y ser un solo atado de gente, pues, que no haya división. Todo eso hemos pasado también, ya son 10 años, hemos logrado paralizar una central hidroeléctrica, que es la central Los Hornos. Para que comprendan, el río Pilmaiquén también tiene 4 proyectos de central hidroeléctrica. Son 4 proyectos que se encuentran aprobados desde el año 2009. Nosotros nos agrupamos y empezamos a hacerle la batalla a estos proyectos cuando ya estaban todos aprobados, cuando ya nos decían que no se podía hacer nada, cosa que es completamente falso, porque nosotros hemos logrado paralizar una central hidroeléctrica, que es la central Los Hornos, que es la que iba a inundar y iba a dejar bajo el agua lo que es un reni, lo que es un sitio espiritual para nosotros, un espacio natural que nos dejaron nuestros antepasados para que nosotros podamos realizar nuestro guillatún en esa pampa sagrada derogativa que tenemos, donde está nuestro rehuel, donde está nuestro cementerio, donde viven ellos los espíritus a la orilla del río, un lugar que siempre fue utilizado por todas las comunidades, no solo por Miló, no solo por la Machi, sino que por toda la gente mapuche del territorio, que son más de 40 comunidades que acuden a este lugar para realizar su ceremonia. Semana de Agitación por Macarena Valdés y las defensoras de los ríos libres de Aviayala. Aviayala, tierra madura en lengua cuna, se encuentra frente al mayor reordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea. Mega obras de infraestructura se construyen en estos momentos en cada rincón de nuestra América. Carreteras, túneles, puertos, hidroeléctricas, hidrovías, rediseñan la geografía del continente, imponiendo una territorialidad neoliberal en función del saqueo capitalista, la extracción de bienes naturales y la explotación de nuestra madre tierra. El mercado energético para las grandes potencias mundiales, a costa de la destrucción de nuestros ríos, es lo que muchas mujeres han defendido en territorios ancestrales con su vida. En territorio mapuche, que enfrentó Macarena Valdés en defensa del río Tranquil. La central hidroeléctrica Ralco, en la precordillera de los Andes, destruyó parte del territorio pehuenche que Pucupá y Quintremán defendieron con la vida. El proyecto de carretera hídrica de Reguemo, Chile, amenaza hoy el cauce del río Queuco, el afluente del río Vía. El proyecto hidroeléctrico de Statkraft Transnacional Noruega es el que denuncia la Machi Millaray y la Lompo Juana Cuante y sus comunidades en defensa del río Pilmaiquén. En territorio de Aguita, la mega minería extractivista con el proyecto Pascualama de capital canadiense defiende las integrantes de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, del Valle del Huasco San Félix. En territorio Lenca, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca fue el que amenazó al río Hualcarque y al río Blanco, que defendió con su vida Berta Cáceres en territorio Lenca. En territorio Pucopchi, el proyecto hidroeléctrico español amenaza al río Cabaón. María Cal y María Chuc, defensoras queche, luchan por protegerlo. En territorio guaraní, Lourdes Miranda, mujer guaraní, se organiza en defensa del río Grande, río Guapay, contra la mega empresa Rositas. Para los pueblos originarios, los ríos y sus aguas son espacios sagrados donde habitan los espíritus, que protegen a los pueblos, la naturaleza y la vida en la tierra. La construcción de represas modifica el ciclo natural de los ríos, modifica el hábitat de... La construcción de represas modifica el ciclo natural de los ríos, modifica el hábitat de especies de flora y fauna que dependen del flujo natural del río, poniendo en riesgo los ciclos reproductivos y el equilibrio ecológico de los ecosistemas y comunidades aledañas. En Chile, los derechos de agua sobre ríos esteros están amparados en una legislación vigente desde la dictadura, que permitió transformar a Chile en el único país en el mundo con el agua privatizada. Semana de Agitación Radiofónica por Macarena Valdés y las Defensoras de los Ríos Libres de Adiyala. Del 17 al 22 de agosto, por la Radio Zarzamora. Nicolasa y Berta Quintremal, que significa crecer con sabiduría, fueron dos hermanas mapuche pehuenche que resistieron por años ante la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en la comuna de Alto Biobío, en las proximidades de las comunidades mapuche de Queupuca Ralco y Ralco Lepoy en el curso superior del río Biobío. En el año 1990 se anunció la posible creación de la represa, iniciando en 1997 las obras de excavación de 9,2 metros de diámetro y 7 kilómetros de longitud, área que fue en su totalidad revestida de hormigón, creando un muro de 155 metros de altura. En diciembre del 2000, Endesa, empresa española, que tuvo el apoyo del gobierno de Eduardo Frei y la mayoría de los partidos, inició el desvío de las aguas del río Biobío, cuya cuenca hidrográfica de aproximadamente 24.000 kilómetros cuadrados recorre unos 400 kilómetros desde su nacimiento en la laguna Galletué hasta su desembocadura en el mar. Así, esta empresa encauzó el río a través de un túnel de 500 metros de largo y 13,5 de diámetro, inundando cerca de 4.000 hectáreas, dentro de las cuales se encontraba un cementerio mapuche y lugares sagrados y de ceremonia de las comunidades, destruyendo así el equilibrio ecológico de la zona y generando un problema social de gran impacto. Para que pudiera construirse este megaproyecto energético, que supuestamente iba a generar a menor costo la electricidad que Chile necesitaba para desarrollarse, 83 familias se vieron afectadas, teniendo que desplazarse forzosamente de las tierras que habitaron ancestralmente. Sin embargo, 5 mujeres decidieron quedarse a resistir y luchar, entre ellas las ñañas Berta y Nicolasa, creando la organización Mapu Somoche Nehuen, que significa Mujeres con la Fuerza de la Tierra. Ellas realizaron numerosas gestiones para detener la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, reuniéndose con autoridades nacionales y regionales, además de la propia empresa, llegando incluso a viajar a Europa para reunirse con organismos de los derechos humanos. En julio de 1997, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, envió a Chile una comisión para investigar las consecuencias de la construcción de Ralco sobre el río Biobío. Su informe señaló que el proyecto tendría serias implicaciones humanas, étnico-culturales y ecológicas, y graves consecuencias jurídicas históricas, porque obligaría el abandono por las comunidades mapuche-pehuenche del Alto Biobío de su hábitat ancestral y la represa inundaría sus tierras y lugares sagrados legalmente inenajenables e inembargables en una región considerada además un ecosistema notable que se vería profundamente afectado. La ñaña Nicolasa, nombrada así en reconocimiento a su sabiduría ancestral como mujer mayor del Alto Biobío, se sintió fortalecida con este informe frente a Endesa, logrando paralizar la construcción del megaproyecto hidroeléctrico en dos ocasiones. Entre agosto de 1997 y enero de 1998, y desde septiembre de 1998 a enero de 1999. Desde entonces, Endesa y el gobierno de Eduardo Frei afrontaron uno de los primeros conflictos socioambientales que se conocen en Chile. En el año 2000, junto a su hermana Berta, reciben el premio Petra Kelly en Alemania, en honor a su resistencia, su coraje y el compromiso de estas dos mujeres que fueron emblema en la lucha contra las mega represas. No tengo ni un poco miedo. Yo soy valiente. Así me dejó mi pechacheo que está arriba, para defender mi derecho donde estoy. Que no me pasen llevar, que no me pasen ni un poco. Hay que saber respetarlo, Inca. Respeto quiero yo. Respeto en la vida. Porque somos de lo propio. Porque van a estar pisándole nosotros. A mucho tiempo han pisado, estamos cansados. Ahora tienen que mirar como gente también nosotros. Para Nicolasa y Berta y las comunidades pehuenches, el Alto Biobío es considerado territorio sagrado, un espacio donde la conexión vital de la tierra con sus habitantes significa el cuidado del río, los bosques, las lagunas y los animales. Por ende, Estas mujeres, principalmente las hermanas Quintremán, lucharon y resistieron fuertemente por poder defender a la Ñuque Mapu, Madre Tierra, negándose a ser expropiadas de las tierras que habitaron todas sus vidas ellas y sus antepasados. Resistencia que conllevó a tener que sufrir constante hostigamiento y amenaza de muerte por parte de la empresa y sus defensores. Sin embargo, esto nunca debilitó la resistencia y persistencia de años de estas ñañas. Para Nicolasa y Berta y las comunidades pehuenches, el Alto Biobío es considerado territorio sagrado, un espacio donde la conexión vital de la tierra con sus habitantes significa el cuidado del río, los bosques, las lagunas y los animales. Por ende, estas mujeres, principalmente las hermanas Quintremán, lucharon y resistieron fuertemente por poder defender a la Ñuque Mapu, Madre Tierra, negándose a ser expropiadas de las tierras que habitaron todas sus vidas ellas y sus antepasados. Resistencia que conllevó a tener que sufrir constante hostigamiento y amenaza de muerte por parte de la empresa y sus defensores. Sin embargo, esto nunca debilitó la resistencia y persistencia de años de estas ñañas. La central hidroeléctrica Ralco en la precordillera de los Andes destruyó parte del territorio pehuenche que Pupapá y Quintremán defendieron con la vida. El proyecto de carretera hídrica de Reguemo Chile amenaza hoy el cauce del río Queuco, el afluente del Biobío. La carretera hídrica es un proyecto extractivista impulsado por el macroempresario agrícola Juan Sutil, que busca captar, almacenar y transportar aguas desde el Alto Biobío hasta la zona centro-norte de Chile. El embalse de las aguas de un cauce para posteriormente ser enviadas a otros caudales se denomina trasvase, que en pocas palabras es el traspaso del agua de una cuenca a otra sin importar las particularidades de sus ecosistemas. Las primeras aguas serían extraídas específicamente del río Queuco, para luego tomar las aguas de otros 6 ríos más hasta llegar a la región de Atacama. Las voces que escucharemos a continuación pertenecen a diferentes mujeres defensoras del río Queuco y sus comunidades. Marmaray Compuché, soy mujer mapuche pehuenche del Alto Biobío y miembro de la Red por Defensa del río Queuco. El Queuco es un río libre, un río de conservación y hoy, lamentablemente, se encuentra amenazado con la construcción de una carretera hídrica. Este proyecto que amenaza nuestro territorio y amenaza nuestra Ñuque Mapu. Este proyecto busca llevarse el agua del río Queuco hacia la zona norte del país. Nosotras, como mujeres, defenderemos el río, la naturaleza que crece a su alrededor y todo ser vivo. Defenderemos siempre nuestra tierra y el agua. Defenderemos el hecho del mañén, defenderemos el lahuén y los ñenes y la vida. Hoy vivimos una realidad que nos destruye, donde respiramos aire vicioso, tóxico, donde la devastación se produce dentro y fuera de las leyes. Asimismo, ya se han vivido muchas experiencias similares debido a muchos proyectos invasivos, destructivos, central hidroeléctrica y termoeléctrica, y entre otros que han llegado a nuestro territorio. En estas luchas siempre han estado mujeres. Recordamos a las mujeres que luchan y que no han dejado un legado, siguiendo su ejemplo, la Lamien Quintramán, a nuestra Lamien Macarena Valdés, que también defendió el territorio y fue asesinada, y a todas las Lamienes de todos los territorios del pueblo originario del mundo. Un saludo y un abrazo fraterno. Continuemos nuestra lucha, Lamien, como mujeres, hoy y siempre. El proyecto Carretera Hídrica es un proyecto liderado por la Fundación Reguemos Chile y su director, don Juan Sutil. Es un proyecto que consiste en sacar agua del Biobío, principalmente desde el río Queuco, que está ubicado en Alto Biobío. Esta agua se pretende embalsar por otros 6 ríos de Chile hasta llevarla al norte del país. Según los estudios técnicos de este proyecto, dice que el agua es para las personas que tienen baja escasez hídrica en la parte norte del país, y aparte de eso, para cubrir el regadío de plantas y empresas agrícolas. Dentro de los impactos de este proyecto, obviamente afectaría directamente a las comunidades que viven a la orilla del río, afectaría a nuestro entorno geográfico y natural. El río Queuco es un río que alimenta a las comunidades indígenas que viven por las orillas del río, desemboca en el río Biobío y recorre toda la región del Biobío en conjunto con el río. Nos hemos dado cuenta del desconocimiento que tienen las comunidades de este proyecto a través de las preguntas que hemos hecho en algunas ocasiones. Este proyecto está en las redes sociales, está en el internet, está en la página de Reguemos Chile. Es un proyecto que está súper bien pintado, que se ve muy lindo, pero no está socializado con las comunidades pehuenches de Alto Biobío, no está socializado con la gente que habita, que vive gracias a este río. Si pensamos, ¿qué pasaría si se hiciera este proyecto? Obviamente no queremos que se haga. ¿Por qué? Porque ya tenemos los ejemplos claros de dos mega represas que se hicieron en el territorio, y la única consecuencia de este proyecto es la invasión, es el vivir ahora en un embalse que no aporta nada a la vida de las personas, y este proyecto... Y es así como estamos llegando al término de este bloque impulsado desde la Zarzamora para el cadenazo en conmemoración de Macarena Valdés para este día viernes 21 del mes de agosto. Mañana se conmemora ya 4 años. Le enviamos un saludo grande a su familia, a la comunidad y a todas las defensoras de las cuales hemos hablado hoy en día. Haciendo honor al tiempo, vamos a compartir entonces un audio que nos hace llegar desde la Asamblea Feminista de Temuco. Ellas también quisieron ser parte de esta conmemoración a Macarena Valdés. Y terminamos con este audio, entonces agradeciendo a todos los medios, a todas las chiquillas y chiquillos que participaron. Agua de Queuco, esta agua se pretende embalsar por los ríos de Chile para darla al país. Son estudios de estos proyectos. Que el agua es para las zonas en caseta de norte, parte de eso, para el resto de plantas y empresas agrícolas. Los impactos del proyecto afectaría a las comunidades, a la variedad. Y eso, que no nos vuelva a pasar, puñal alto arriba para todos, cuidémonos entre todas. Y para que la lucha no se acabe hasta que logremos nuestro objetivo, que es un mejor vivir. Eso, un abrazo a todas y a todos, y los dejamos con el bloque de humedad. Desde la Asamblea de Mujeres, Feministas y Disidencias de Temuco, vemos a Macarena Valdés como una inspiración para continuar con nuestras luchas antirracistas, anticapitalistas y antipatriarcales. Reconocemos la existencia de vínculos entre la subordinación de las mujeres y otras identidades que desbordan el molde heterosis y la explotación destructiva de la naturaleza. Este 22 de agosto recordamos a Macarena y a todas las mujeres que se han levantado históricamente en defensa de los territorios y contra la explotación extractivista del neoliberalismo transnacional. Macarena, como muchas otras defensoras de la tierra, han sido asesinadas por todo el Abyala en los últimos años. Recordamos también que Macarena fue encontrada muerta por su hijo de 11 años. Posteriores peritajes confirmaron que Macarena ya estaba muerta cuando la colgaron en una viga del techo de su casa en la localidad de Tranguil, región de Los Ríos. La muerte del activista ocurre en medio de un conflicto abierto con la empresa hidroeléctrica RP Global, empresa que en el año 2006 pretendía instalar 5 centrales hidroeléctricas en la zona. La coordinación Nehuen Tranguil, de la cual Macarena formaba parte, ya había denunciado hostigamientos por parte de miembros de RP Global a la familia Collío Valdés. Sabemos que Macarena Valdés personifica todo lo que el sistema patriarcal odia: ser mujer, activista y luchar contra el extractivismo capitalista. Por las cuerpas y territorios libres, exigimos justicia y verdad para Macarena Valdés. Saludos cariñosos a toda la audiencia de este tremendo cadenazo radial. Es muy emocionante una vez más ser parte de las acciones en memoria y justicia por Macarena Valdés. Un sinfín de acciones que han sido gracias al trabajo y a la complicidad de comunicadores y comunicadoras de todo Avyayala. Transformar el dolor y la impotencia en acciones tan rebeldemente creativas como lo es este cadenazo nos llena de esperanza y a la vez multiplica nuestra rebeldía. A este lado del micrófono y desde una bella caleta del centro sur de Chile les habla Paulina de Radio Humedales, Medio Libre y Feminista. Les doy la bienvenida a este bloque que hemos nombrado Mujeres Defensoras y Luchas Territoriales, donde podrán escuchar y conocer a mujeres defensoras de ambos lados de la cordillera con el objetivo de visibilizar sus luchas y sentires a 4 años del crimen racista y empresarial en contra de la Lamien defensora de las aguas, Macarena Valdés. Ahora sí, luego de esta presentación, sigamos entonces con estas acciones en contra del silencio y el olvido que a diario nos impone el patriarcado. Es peligroso ser mujer activista en Avyayala. Es peligroso ser mujer activista en Avyayala. A la negra la mataron. A la negra la mataron. América Latina es un lugar muy peligroso para la lucha contra el extractivismo. Resistencias que se posicionan contra la minería, la agroindustria y la protección de fuentes de agua. Durante el 2018 se contabilizan 83 asesinatos, 17 de ellos efectuados contra mujeres. A Macarena Valdés, con 32 años, la mataron por ser mujer, por ser mapuche y por alzar la voz en defensa del río. Se responsabiliza de este femicidio empresarial a la transnacional austriaca RP Global S.A., debido a las amenazas que realizó a Mónica Pailamilla, Lamien que compartió la tierra con Macarena y su familia, pasando así a ser parte de la comunidad tranguil. Los Ñem, espíritus de la naturaleza, lo sabían y lo habían avisado. Macarena llegaría para defender las aguas del río Tranquil como mujer de la tierra. El 1 de agosto del 2016, en una acción en defensa del territorio por parte de la comunidad Quillenpam y el apoyo del Parlamento Coyactún de Coscos, se corta la ruta CH-201, donde Macarena destaca por su fuerza y resistencia, firme como una montaña en defensa del cauce del río. Pese al enfrentamiento y oposición de la comunidad a la instalación de la hidroeléctrica que se apoyaba en el convenio 169 de la OIT, la empresa construyó la central en el Gualmapu de manera ilegal y sobre Epu el Tuwe, es decir, dos cementerios ancestrales. Aquel fatídico 22 de agosto del 2016 aparece colgada la negra, acompañada de su hijo de 2 años que presenció el hecho. El Estado, a través del Servicio Médico Legal, informa como causa de muerte asfixia por ahorcamiento, afirmando un falso suicidio. Pero su familia y la comunidad Nehuen de Tranquil saben que la mataron por ser mujer defensora de la tierra. A un año del crimen, un nuevo análisis pericial, en su resultado, concluye que Macarena fue asesinada y luego colgada, simulando un falso suicidio ante la ausencia de lesiones de ahorcamiento. En el femicidio de Macarena Valdés, se expresa la violencia del patriarcado en los cuerpos que se resisten al extractivismo y mercantilismo, mutilando, asesinando, violando, usurpando los territorios, las raíces y las memorias. Basta de criminalización y persecución a quienes defienden la Ñuquemapu. Basta de criminalización al pueblo mapuche. Justicia para la negra, que permanece en la memoria del Gualmapu. A la negra la mataron. Por un Gualmapu libre. Basta de sicariatos. Basta de zonas de sacrificio. Zona de sacrificio. Zona de sacrificio. Por un Gualmapu libre. Hola, soy Constanza San Juan, vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Valle del Huasco, Región de Atacama, y estamos muy agradecidas y agradecidos de poder ser parte de esta importante conmemoración. Somos una organización de defensoras y defensores de la vida del Valle del Huasco, y como aquí el agua vale más que el oro, con mucha fuerza también lo somos de sus aguas. Luchamos y resistimos con fuerza ante la mega minería que invade y destruye la naciente de nuestras aguas, contaminándolas, y que también afecta de manera grave nuestros glaciares, nuestros bancos perpetuos, como le llamaban nuestras abuelas y abuelos, y bueno, de toda la vida y de los ecosistemas que de ellos dependen. Nuestra primera lucha, y en la que llevamos más de 20 años, ha sido Pascualama. En nuestra tarea hacemos frente a una de las empresas más corruptas y criminales del mundo, como es Barrick Gold, y en el último tiempo, que se han ido imponiendo más proyectos mineros, lamentablemente, también estamos haciendo frente a otras empresas de igual envergadura, como lo son Newmont, Goldcorp, Teck, y ahora último también Antofagasta Minerals, ya que Luxic también está llegando a este valle, donde quiere explotar un proyecto llamado El Encierro, de manera conjunta con Barrick Gold. Y importante es decir que lamentablemente el actuar de estas empresas en su mayoría es ilegal, y el cual ha tenido apoyo y se ejecuta gracias a estar en complicidad con los gobiernos de nuestro país, sean tanto de derecha o de izquierda. Como defensoras y defensores de la vida y del agua, sentimos una profunda cercanía con el lamentable arrebato de la vida perpetrado a Macarena Valdés, porque al igual que ella accionamos y nos hemos hecho parte de una lucha para defender la vida, la cual conlleva de manera, como primera respuesta, el trabajar por frenar los proyectos extractivistas o industriales que justamente la están acechando y poniendo en jaque. Al igual que ella, entendemos que defendemos la vida de la tierra y todo lo que vive gracias a ella y en ella. Y en donde por emprender esta tarea en el valle, históricamente se ha recibido amedrantamiento o se nos ha echado de los puestos de trabajo municipales o institucionales, se ha compartido nuestras imágenes en redes sociales como responsables de detener el supuesto desarrollo que traen las empresas, incluso se han compartido de manera individual, como me pasó a mí el año pasado. Y también en los momentos más álgidos de la lucha por Pascualama se quiso atentar contra la vida de los opositores del proyecto, en donde se soltaron las ruedas de los vehículos de los líderes más visibles de aquel entonces, y también previo a una marcha se soltaron las ruedas del bus que bajaba lleno de gente a una marcha donde había niños, ancianos, en fin, gran cantidad de personas. De manera milagrosa, ninguna de estas acciones tuvieron desenlaces fatales, pero podrían haberlos tenido. En el fondo son los antecedentes de la muerte de Macarena Valdés. En Chile esto viene sucediendo hace mucho tiempo y es muy buena esta ocasión para hacerlo conocer y para seguir diciendo y repudiando estas acciones. No las podemos normalizar y no se pueden seguir repitiendo. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona que está defendiendo y luchando por su territorio, por la vida, y también que está pidiendo y exigiendo la defensa finalmente de la tierra y de este mundo para la continuidad de las próximas generaciones. Tenemos el derecho de co-crear esta realidad, de co-crear la sociedad y esta realidad. Y por tanto, seguimos repudiando entonces lo acontecido con nuestra compañera Macarena Valdés. Y tras estos 4 años del femicidio empresarial de nuestra compañera Macarena Valdés Muñoz, honramos su vida y consecuencia, honramos esa sonrisa hermosa que nos dejó, que nos recuerda día a día por qué luchamos y qué nos mueve: la bondad, hacer el bien, el amor. Y finalmente exigimos justicia, que nunca nos devolverá su vida, menos a sus familiares, que aprovechamos de saludar. Pero para que este repudiable accionar de las empresas no siga creciendo en nuestro país y menos siga teniendo éxito, es muy necesario. Y terminábamos diciendo que Macarena Valdés vive en nuestros corazones, en nuestra resistencia, y es semilla. Hola, soy Marilevo Avendaño, secretaria de la CONAPROCH, Confederación Campesina. También soy miembro de la Escuela de Agroecología Germinar. Pertenecemos al territorio de la provincia de Petorca. Para nosotros y nosotras es muy importante la figura de Macarena Valdés, su lucha, por la cual se le dio muerte, se le dio asesinato, por su defensa a la naturaleza. Creemos que es fundamental, además de seguir denunciando y luchando por la justicia que se merece Macarena y su familia, seguir luchando en la práctica, y es así como estamos resistiendo, a pesar del COVID-19, a pesar del recrudecimiento de las desigualdades sociales que nos aquejan y de la pobreza. Seguimos resistiendo cultivando semillas nativas y criollas, seguimos resistiendo recuperando los saberes indígenas y campesinos, seguimos resistiendo organizándonos a pesar de toda esta contingencia. Para nosotros significa Macarena seguir luchando a pesar de todo, porque tenemos profundas convicciones de que esto tiene que cambiar, que esta forma extractivista que está azotando y asolando nuestros territorios debe mudar para la manutención y para que pueda continuar la vida en todas sus múltiples formas de existencia. Y por eso les invitamos a seguir luchando y seguir teniendo esperanza, porque solo la lucha nos hará libre. Un abrazo y un beso a todos. Mari Mari Puñen, Walma Pumu, Mari Mari Pumachi, Lonco, Pillancuche, Niampin, Huaychafe, Kona, Huerquén, Pupapay, Puchachay, Mari Mari Pulamienzomo, Kawentru, Ulcha, Hueche, Mari Mari Pupichiqueche. En el Puel Futawili Mapumu atravesamos, como mapuche, las mismas situaciones de despojo, violencia racista y montajes jurídicos, mediáticos y policial. Aquí el empresario italiano Benetton se ha apropiado de más de 1 millón de hectáreas de nuestro territorio. Joel Lewis se ha adueñado de un lago. Y en nombre de parques nacionales, asesinaron por la espalda a nuestro lamien huaychafe Rafael Nahuel Yem. Diferentes empresas extranjeras pretenden avanzar con proyectos mineros en la meseta chubutense, territorio mapuche tehuelche. Por otro lado, este ha sido un invierno muy duro. Con la situación de la pandemia, muchos lamien se vieron impedidos de transitar hasta las ciudades para aprovisionarse de forraje. La gran cantidad de nieve caída provocó una tremenda mortandad de animales. Familias aisladas, sin comida ni remedios. Por un lado, hubieron LOF que se organizaron para llegarse con ayuda a diferentes territorios. Por el otro, el gobierno de la provincia de Chubut arrojó desde un helicóptero bolsas de comida que con el impacto del golpe no solo se rompe todo, sino que además se llena de lavandina, líquido que también iba en las mismas bolsas de alimento. Esta es una de las muestras de las políticas públicas que lleva adelante los gobiernos para hacernos creer que les importa nuestro pueblo. Por lo mismo, a 4 años del asesinato de la lamien Macarena Valdés Yem, es importante redoblar nuestro feyentún caacuifique nehuén, despertar el quimún que aún está latente en nuestro pulli para así lograr un verdadero kumer rakisuam en todo el Hualmapu, como un solo pueblo, un entendimiento que nos permita frenar los oscuros intereses empresariales que los estados argentinos y chilenos, con la complicidad de los poderes jurídicos y mediáticos, intentan imponer a nuestro mapu. Tripaimum Tain Nehuen, por la lamien Macarena Valdés Yem y por cada huaychafe asesinado. Pedimos también la libertad a todos los presos políticos mapuche. Peumangen Inche, Soraya Maicoño Piñem, Pillanzomo, Puel Mapumo. Acabas de escuchar la primera parte de este bloque, donde conocimos a las defensoras Constanza, Marileu y a la Lamien Soraya. Ahora escucharemos parte del trabajo realizado por el colectivo autónomo y autogestionado Ojo de Traile, Voces Territoriales frente al proyecto MAPA, quienes ellos y ellas dicen, consiste en testimonios sobre la mega expansión de Celulosa Arauco desde la inquietud de ser afectados y afectadas por el avance del modelo forestal que ha generado graves impactos socioambientales en nuestros territorios. Hemos decidido organizarnos como muchas otras comunidades que buscan justicia socioambiental. Estamos frente al proyecto más ambicioso de la industria forestal en la historia de este país, el cual amenaza con intervenir aún más los ecosistemas y el territorio ancestral lafkenche, ubicado entre el mar y la cordillera de Nahuel Buta, en la provincia de Arauco. Se nos hizo imperioso visibilizar las voces sobre la mega expansión de Celulosa Arauco en lo que hemos denominado Voces Territoriales frente al proyecto MAPA, siglas que hacen referencia a la modernización y ampliación de la planta de Arauco. Evaluamos que era muy poco lo que se sabía entre nosotras y nosotras sobre este proyecto, que se iba a expandir la planta de Horcones, comuna de Arauco, que se pretende triplicar la producción de celulosa llegando a producir 2,1 millones de toneladas anuales, que obtuvieron su permiso de construcción en el 2017 y a fines del 2018 comenzó su construcción, la cual pretende finalizar el 2021. MAPA utilizó como argumento la promesa de empleos frente a la comunidad y realizó de mala fe la consulta indígena para lograr la aprobación. Vamos a escuchar una de estas voces. Que cuando MAPA esté funcionando, el consumo de agua promedio de la planta será de 190 millones de litros de agua por día. En Chile, el consumo de agua diario promedio por persona es de 120 litros. MAPA utilizaría el consumo diario de 1.583.333 personas. Por lo tanto, la planta de celulosa Arauco consumirá la misma cantidad de agua diaria que el total de la población de la región del Biobío. Mi familia es de Raqui y ellos, bueno, mi familia y mi comunidad y los vecinos, la junta de vecinos, todas las personas en el campo se abastecen de camiones de aljibe, que pasa dos veces por semana distribuyendo agua para el consumo humano solamente, no para las huertas ni para los animales. Entonces nos vemos súper afectados con el tema del agua, porque ya nosotros como mapuche ya no podemos tener una huerta como nos gustaría, porque tenemos poca agua, entonces tenemos que estar juntándola para poder hacer uso de esta agua para las huertas o para los animales. Entonces, mira, hace como 15 años atrás, 10 años atrás, había agua. El pozo que está en la casa de mi, en el terreno de mi familia, tenía agua. Ahora esa agua disminuyó, se secó el pozo y ya no tenemos esa agua. Pues. Y el agua que en algunos meses, sobre todo los de invierno hay, es un agua muy oscura que ya no sirve porque se han movilizado las napas. No la podemos tomar tampoco porque como tienen químicos donde pasan fumigando por el camino y mi casa queda al lado del camino, el pozo se secó y el agua que tienen algunos meses está contaminada. La poca información que tengo del proyecto MAPA es que hace un año ya empezó a operar lentamente, que están haciendo movilizaciones de tierra, se han encontrado osamentas. Yo no sé, como dirigente mapuche, yo no tengo idea de qué osamenta, qué tipo de osamenta encontraron, qué resto, no sé nada, no sé si lo han removido, quién lo removió, No sé, actualmente, hoy día, no tengo idea qué está pasando con eso. Nosotros estamos haciendo las consultas, pero tampoco tenemos respuesta. Sí, el proyecto eólico Viento Sur también es de la Forestal Arauco y está afectando el Tun, que es un cementerio mapuche, donde están mi bisabuela, mi tía abuela ahí. Y que mira, Forestal Arauco ya tomó parte del El Tun, ya tiene árboles sembrados. Y las lápidas de mi familia, yo no sé dónde están, ya no sabemos en qué parte están enterrados, porque hay árboles actualmente ahí. Y aparte pasarían muy cerca de lo que queda del El Tun, de este cementerio mapuche. Entonces, para nosotros, no lo queremos ahí. El área de influencia del proyecto Viento Sur se emplazará en el humedal Tugul Raqui, el que se encuentra en proceso de declaración de sitio de conservación Ramsar. Además, afectará a 6 comunidades y el antiguo cementerio mapuche de los Huapes, impactando la cultura, cosmovisión y el medio ambiente del territorio mapuche. Y ahora sí, nos vamos con la última parte del bloque a cargo de nuestro medio libre y feminista Radio Humedales. Como comunicadoras populares, nos parece muy importante dar a conocer no solo las voces de las mujeres, sino también de las niñas defensoras. Desde el extremo sur del mundo, escuchemos a una amiga y compañera radialista llamada Sol. Abrazos fraternos y que vivan los medios libres de Avyayala. Que viva siempre en la memoria Macarena Valdés, semilla que germina en cada acción por la defensa de la vida, la tierra y las aguas. No es justo que los ricos boten la basura a la comida. Es justo que nosotros y la montaña ayudemos al cielo y las estrellas. Eso es justo. No es justo que los ricos boten la basura a la comida. No es justo que tengan oro. Es justo que ese oro sea de la gente pobre. Y bailemos para hacer un corazón mejor. Y una sociedad mejor. ¡Yay, yay, yay, yay, yay! ¡Yuhu! Arriba las mujeres libres. Feminista de todos los pueblos y ahora a levantarse, ¿no? A quedar ahí. ¿Y qué están esperando ustedes? Arriba los medios feministas. Sintoniza la radio Humedales. Dale una vuelta a las noticias. ¡Abajo el patriarcado! Eso. ¡Arriba mi compañera! ¡Arriba mujer! ¡Y no mi compañera! ¡Que muera! ¡Y no, mis compañeras! ¡Ay, chefe Macarena Valdés! ¡Presente! ¡Ay, chefe Macarena Valdés! ¡Presente! ¡Eres! ¡Y siempre! ¡Eres! ¡Y siempre! Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Memoria, perdidas, un rostro ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, de este cadenazo radial. Agradecemos a todas las radios que participaron. Macarena Valdés, eres semilla. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira.